espacio publicitario. ¿Te conectas? Todo el tiempo escribimos palabras, números, códigos que van, bits que vienen, toneladas de datos circulan en el aire. Frente a nuestros ojos, explosiones digitales estallan cercanas a nuestros oídos. Darnos cuenta. Un mundo paralelo de señales analógicas. Espacios digitales. Un diálogo universal. Vorterix Rock. Vorterix.com. Dos de la tarde, 6 minutos, arrancamos Doble o Nada. Saben que estamos en vivo hasta las 18 horas acá en Vorterix, en el 103.1 y en Vorterix.com. Como todos los días, arrancamos con una historia que en este caso tiene que ver con ese libro que están viendo en la web, Everybody Loves Our Town, la ciudad a la que hace referencias Seattle, donde en los 90 se genera una de las últimas grandes revoluciones musicales del rock. Ayer contábamos que Andrew Good, cantante de Mother Love Bone, fue la primera muerte importante del grunge, y esta muerte sacude a todos aquellos que formaban parte de la escena. Uno de los más afectados fue Chris Cornell de Soundgarden, porque era un gran amigo suyo, y él, haciendo una especie de terapia, empieza a componer canciones inspirado en su amigo Andy Good. Compone dos, una que se llama Hunger Strike y otra que se llama Reach Down. Las graba solo en su casa y hace una copia con una cinta y le entrega esta copia a Sana Lafuente, que era la novia de Andrew Good. Le dice: mira, esto me inspiró la muerte de Andy, creo que vos te lo mereces, te dejo estas dos canciones. Mientras tanto, la compañía discográfica que edita Apple, el único disco de Mother Love Bone, les propone a los sobrevivientes seguir adelante buscando un reemplazo, cosa que ellos deciden negar tajantemente, y se termina la banda. Entonces, PolyGram, la compañía, les dice: ok, vos y vos, Stone Gossard y Jeff Ament, ustedes siguen bajo contrato con nosotros. Vos y vos, a la calle. Stone Gossard y Jeff Ament ya tenían un nombre, habían formado parte de Green River, y ellos no querían seguir en PolyGram. Ellos ya, poco tiempo más tarde, estaban pensando en cómo seguir sus vidas y estaban armando Mookie Blaylock, que más tarde se convertiría en Pearl Jam. Entonces ellos ya estaban negociando con Sony, y en Sony les dicen: ¿por qué no van a ver al presidente de PolyGram en persona? Y les dicen que los deje libres. Yo creo que va a acceder. Efectivamente, entonces Stone Gossard y Jeff Ament van a ver al presidente de PolyGram, y el presidente de PolyGram les dice: son libres, hagan de sus vidas lo que quieran. Todavía debe estar arrepentido ese señor. Por lo tanto, Mookie Blaylock llega a un acuerdo con Sony y comienzan a grabar sus primeros demos. Poco tiempo después llega la figura de Eddie Vedder, un chico de San Diego que había mandado una cinta con la voz que le había puesto algunas canciones de Mookie Blaylock. Black estaba entre esas. Deciden probarlo, lo invitan a Seattle, audicionan y queda definitivamente Eddie Vedder como cantante de Mookie Blaylock, que después sería Pearl Jam. Mientras tanto, un día Stone Gossard y Jeff Ament van a visitar a Sana Lafuente, la novia de Andy Good, y escuchan las canciones que Chris Cornell había escrito inspirado en su amigo. Jeff Ament queda muy impresionado, lo llama inmediatamente a Chris Cornell y le dice: loco, estas canciones están buenísimas, tenemos que hacer un disco entero. Es así como Jeff Ament y Stone Gossard de Pearl Jam se juntan con Chris Cornell y Matt Cameron de Soundgarden y le dan forma al disco de lo que sería Temple of the Dog. La primera canción que hacen juntos es el otro corte de difusión que tuvo el álbum, Say Hello to Heaven. Y cuando estaban en la sala dándole forma a estas canciones, Eddie Vedder estaba ahí presente, sentado, escuchando. Y nota que Chris Cornell en una de las canciones tiene ciertos problemas para llegar con su voz a unos tonos bajos. Entonces, espontáneamente, se para y le dice: te doy una mano, ¿querés que pruebe acá? Mete algunas voces, todos quedan muy conformes, y así él también termina siendo parte del disco de Temple of the Dog, aunque tuvo una participación mínima. Esto que había nacido como una especie de catarsis por parte de Chris Cornell, componiendo temas pensando en su amigo muerto, se termina convirtiendo en un éxito en ventas y genera una especie de controversia por la figura de Eddie Vedder, porque cuando el disco llega a la compañía que va a editar Temple of the Dog, uno de los responsables de la compañía dice: ¿y este quién es? ¿Quién lo conoce? Hablando de Eddie Vedder. Y como que no lo querían, ni en la foto, ni en los videos, pero bueno, sus amigos ejercen presión y finalmente ese, ¿quién es? Al año siguiente sería una estrella de rock cuando Pearl Jam edita Ten. Y así es como toma forma este proyecto que quedó ahí. Tocaron en vivo una sola vez, se hicieron un par de videos y nunca más se supo de ellos, aunque ocasionalmente, sobre todo Chris Cornell, canta estas canciones en vivo cuando hace sus shows como solista. Y ayer en Newstrix dábamos una noticia que tiene que ver con Chris Cornell, en la que reconoce que están viendo la posibilidad de volver a hacer algo juntos, ¿no? Pero fue uno de los proyectos que realmente demostró que existía en los inicios de la popularidad de la música alternativa, una comunión entre todos aquellos que formaban parte de esta escena y que se habían sentido tocados y dolidos por la muerte de Andy Good. Lo que vamos a ver y escuchar es Hunger Strike, el videoclip de Temple of the Dog, y a Chris Cornell haciendo en vivo Say Hello to Heaven. Hunger Strike, Temple of the Dog después. Y recién Chris Cornell haciendo en vivo Say Hello to Heaven, otra de las canciones de aquel disco The Temple of the Dog de 1990. Son las 2 de la tarde, 25 minutos. Escuchamos ruidos por todas partes. Tal vez alguno se filtre a través de nuestros micrófonos, porque desde hace rato el Teatro Vorterix está súper tuneado de Adidas para la presentación de esta noche con DMC y Molotov. Alucinante está quedando, ¿eh? Finalmente podemos dar por confirmado que se hace la transmisión. Ah, mira tú. Así que estamos muy contentos con eso. Los esperamos a partir de las 8 de la noche aproximadamente. Esto que están escuchando ahora es Noise Revolution, el tema de DMC con Wayne Static que estrenamos ayer. Hablando de estrenos, pasamos también ayer un tema de Motorhead y tienen un picadito del disco Aftershock en Vorterix.com. Me hice adicto a la maquinita de café. Sí, no puedo parar, ¿eh? ¿Qué toman? Recién yo estaba tomando leche manchada y puse lágrima y es lo mismo. Es lo mismo, en algunos lados le dicen leche manchada, en otro... No, pero acá tiene las dos opciones. Están las dos opciones. Yo estoy con el chocolate, a pleno. No, chocolate no me va. Yo arranqué cortadito hoy, pero si no voy al negro derecho. Pero como no almorcé todavía. Sabemos que hay muchísimos fanáticos de Bunbury en la Argentina, sí. Así que hoy, en un ratito, si todo sale bien, esperemos que sí, vamos a estar comunicados con él vía Skype, en vivo, hablando de su nuevo disco y de una gira que muy probablemente lo traiga a la Argentina en algún momento de... del año que viene. Y sí. Ya estamos. Ya que vienen todos, puede venir él también. Estás muy para abajo, Beto, no, últimamente. No, o estás reflexivo. Sí. Vos me cambiaste. Tenés razón. Vos me cambiaste. Es el pedido que le hiciste a Cristo. Lo apagaste. Y está funcionando. Pero yo lo que te decía es que no pierdas tu magia. Lo que te decía es que seas menos indecoroso. Queremos que vuelvas a ser ese irreflexivo corrupto y que nada le importa de siempre. Pedile al diablito. ¿Tenés un ángel y un diablo? Sí. Gana al diablo y la puta madre que lo parió. Me está costando dormir con las alitas de ángel de Telmito que tengo, ¿eh? Boca arriba igual, no puedo. Para, las alitas de ayer eran cortitas, ¿eh? Un empate con el último. Dos empates, dos triunfos después de seis derrotas. ¿Qué más querés? Convengamos que tampoco agrandemos. Te digo la verdad, si a partir de ahora Telmito no gana nunca más, se va a la D, lo desafilan y nunca más vuelve, ya me doy por satisfecho con cuatro partidos sin perder. El lunes tenés la prueba de fuego. Posta. ¿Por qué? ¿Contra quién? Jugamos con Talleres de Escalada en la isla. De local Telmito. Guarda el Real Madrid. Y, no, bueno, Talleres en la C se armó bien, se armó para pelear el campeonato y aparte es un rival con el que hay pica. Así que es un partido bisagra. Si ganan, ¿están para campeonar? No. Ellos, digo. No, tampoco. Para aquellos perspicaces que nos están observando a través de Vorterix.com, se darán cuenta que tenemos puestas nuestras remeras del duelo de hoy. Así hoy es. El Under se juega una carta una vez más en este programa, duelo de Vedets Under. Yo estoy con Pecado Original, más que uno, dice yo, más que una. Que uno, creo. Más que uno, Guasno y uno. Defolk o Defolk para Gallo. En un rato vamos a presentar a las bandas con sus respectivos videos, si es que los tienen, sus fotos y sus canciones. Recuerden que el 13 de noviembre, tres bandas del duelo de Vedette Sander van a presentarse en vivo. Cobra Sarli y Nem ya fueron elegidas, queda lugar para una más. Y si hoy terminara el concurso, yo elijo 23 Otoños, la del miércoles pasado. Te gustó mucho eso. ¿Vos? ¿Estás con The Flu? Sí, es mi banda de cabecera. Aguante de Flu. Yo no me decidí todavía. 23 Otoños me gustó, Me gustó. ¿Cómo? 23 Otoños. A mí me gustó. Mucho. A mí me gustó. Hay que ver hoy. Hay que ver hoy. Hay que ver hoy. Vamos a ver con qué nos encontramos. Ese que tiene Gallo lo estuve escuchando ayer. Me olvidé. Lo voy a ir a buscar al auto en un rato. Un disco de una banda que puede ser Under. No los conozco. Me encantó. El nombre me tira un poco para atrás. Crema del Cielo. Oh. Pero me encantó, Me gustó mucho. Una cosa tranqui, pero muy melódica. Ah, me va a gustar. Me hizo acordar, como referencia, les puedo dar Zoe, No te va a gustar, una cosa medio melanco. Ajá. ¿Sí? Me gustó mucho, voy a ir a buscarlo al auto y voy a poner una canción antes de las 6. ¿Y las letras? De la tarde. ¿Son medio bajón? No le presté la más mínima atención, así que no me pidas letras, por favor. Me parece que lo mejor que podemos hacer, si es que todo sale como esperamos, que así sea, y empezamos a conectarnos con Bunbury, escuchamos una canción. Y después vemos en qué anda la cosa. Enrique. ¿Sí? Dale. Jamiroquai, Space Cowboy. Everything is good. And now I'm here again. With a sunshine smile upon my face. My friends, I close at hand. And all my ambitions. Here there's a path where that I chase. Leonada. Interrumpimos la canción de Jamiroquai, Space Cowboy, porque a las 2:30 finalmente establecimos contacto con Enrique Bunbury, que espero nos esté escuchando. Ahí está Enrique, lo pueden ver en vortex.com. Enrique, ¿cómo te va? Gracias por hablar con nosotros. Un placer, de verdad. Muy bien, estamos aquí muy bien. Se te ve muy bien, se te escucha muy bien, que tratándose de Skype siempre es positivo. Sí, exacto. A ver si no tenemos problemas. ¿Te gusta hacer entrevistas de esta forma? Porque por ahí, cuando haces telefónicas, podés estar en pijama. En cambio, acá tenés que tunearte un poco. Bueno, tampoco te pienses que me arreglé demasiado para la ocasión. No éramos suficientemente importantes para vos. No digas eso. En realidad, quiero decir que me levanté, me puse una camiseta, me puse las gafas, rockina. Ahí está. Lo que es tener pelo, ¿eh? ¿Dormís con pijama, Enrique? Duermo con camiseta. Con camiseta. Sí. Para vos es una. Para nosotros que tenemos tu edad, más o menos, dormir con pijama es señal de envejecimiento. No sé si estás de acuerdo. Puede ser. Puede ser. La verdad es que nunca me gustó el pijama. No, me pareció una prenda un poco, sí, arcaica. Estamos comunicados con Enrique Bunbury. Después de este preámbulo para romper el hielo, vamos a tu disco, Palo Santo. Hoy lo estuve escuchando un poco. El disco no sale todavía. Solo hay un anticipo que vamos a volver a escuchar en un ratito después de hablar con vos. Pero bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es lo que nos podés decir del disco? Palo Santo, ¿qué es exactamente el Palo Santo? Porque ¿qué es? El Palo Santo se usa para algo en particular, ¿no? Es una especie de palito que da olor. Exacto. Bueno, Palo Santo es un tipo de madera en concreto que se utiliza para rituales, también se utiliza para construir guitarras. Pero en realidad el contenido del disco es muy diferente, ¿no? Aunque algunos me dijeron que parecía como que el disco iba a ser como de contenido latinoamericano, que venía de hacer un disco como Licenciado Cantinas, que eran versiones del cancionero latinoamericano. No tiene nada que ver, no es nada latino el disco, es un disco, yo considero, mucho más europeo y más contemporáneo, y tampoco es un disco orgánico, porque que podría parecer por el hecho de hablar o que titularse con el nombre de una madera. No es un disco, de hecho, en el que vuelvo a utilizar sintetizadores, vuelvo a utilizar el Pro Tools y la programación. O sea, que es un disco que considero más moderno, más actual, más mirando al 2013 y menos intentando hacer un disco vintage o recuperando raíces. ¿Cómo es para un tipo como vos, con una carrera ya hecha, con un prestigio ya ganado, intentar ser moderno otra vez? Digo, ¿hasta dónde podés correrte de lo que sos para buscar esa modernidad? Bueno, en realidad yo considero que para un músico están ahí todos los instrumentos para utilizarlos y colorear tu cuadro, ¿no? Yo ya utilicé en algún momento, en algún disco, la electrónica, utilicé obviamente las computadoras. Considero que son utensilios que tú puedes utilizar para dar, digamos, un carácter determinado a un disco, dependiendo de lo que quieras decir en cada momento. Para mí este disco era un disco que socialmente estaba más comprometido, con un ancla en el presente. No era un disco con tintes nostálgicos. Me parecía que era imprescindible el que la producción y el sonido estuvieran en el presente, que no buscáramos esas sonoridades que hemos buscado en otros discos, pues más utilizar mesas vintage, esta mesa Neve de los 60 o estos instrumentos. Creo que al final no son más que utensilios que utilizas para eso, para darle el color que necesitas. Enrique, voy a hacer algo que nunca nadie hizo antes con vos. Voy a trazar un paralelo con Calamaro, pero lo voy a hacer para esto. Digo, estaba pensando mientras charlaba con vos que la situación de ustedes se puede invertir, digamos. Calamaro es un argentino muy querido en España, vos sos un español muy querido acá en Argentina. Y ayer, justo sabiendo que íbamos a hablar con vos, nos preguntábamos si esa relación que tenés con Argentina se da en toda Latinoamérica o especialmente acá. Bueno, en muchos países de Latinoamérica tengo la fortuna de ser bien recibido y querido, y lo agradezco enormemente, porque el amor es muy correspondido. Quiero decir que por mi parte, para mí visitar Latinoamérica y tocar en Latinoamérica es un privilegio. Adoro este continente, adoro la cultura, adoro la comida, adoro los lugares y siempre es un placer ir a Argentina o a Chile o a muchos lugares de Latinoamérica. ¿Cómo es...? ¿Cómo? Y con la comparación con Calamaro, bueno, es posible que Calamaro, es cierto que es muy querido en España, siendo argentino. Yo me siento muy querido en Argentina, siendo español. Y lo que te faltó decir, y ambos, Calamaro y yo, nos queremos mucho. Bueno, eso no lo imaginaba, pero bueno, no quería decirlo yo, Estamos hablando con vos y ahí detrás tuyo se ve el arte de tapa del disco nuevo. ¿Podrías comentarlo? Digo, ¿estás sentado arriba de dónde? En el disco, ¿eh? Ahí está. En la tapa. Estoy... encontramos un lugar aquí en California, un lugar que se llamaba Salvation Mountain, que es un tipo que se dedicó durante buena parte de su vida a pintar una montaña de colores con diferentes frases religiosas y de contenido espiritual. Nos fuimos al lugar, a este lugar, a hacer una sesión de fotos para la portada del disco, y encontramos este barco anclado en el desierto, y ahí aparezco encima del barquito este, rodeado de la nada, y en el fondo también se ve un ovni de vintage de los 50. Estás en California ahora. ¿Dónde vivís habitualmente? ¿Sos un ciudadano del mundo o tenés tu casa? Bueno, tengo mi casa en Los Ángeles ahora mismo. ¿Hace mucho vivís en Los Ángeles? Hace 3 años, creo. Sí, 3, casi 4. Es una cuestión operativa. ¿Te gusta? Muchos músicos del mundo han ido a vivir a Los Ángeles porque les gusta el clima, ¿no? Este verano eterno que hay en Los Ángeles. Sí, bueno, yo la verdad es que no pensaba en el clima cuando vine aquí. Yo no recuerdo tampoco muy bien por qué me vine aquí a vivir. Yo creo que fue una cosa así anecdótica de, bueno, vamos a pasar una temporada aquí a ver qué es lo que ocurre, a ver, a establecer contactos con otros músicos, a ver si puedo grabar algo. Y de repente han pasado casi 4 años y me sigue gustando el sitio. Es un buen lugar, tengo muchos amigos aquí y me tratan bien, todavía no me expulsaron. ¿Usás Twitter, Facebook, digo, más allá de lo que puedes utilizarlo laboralmente? Calamaro, por ejemplo, es un gran tuiteador. ¿Vos usás Twitter? ¿Tenés tu cuenta personal? Bueno, yo tengo mi cuenta oficial y lo utilizo de manera profesional, digamos. Esa voracidad con la que Andrés utiliza el Twitter me parece inalcanzable totalmente para mí. No sería capaz. Intento que las redes sociales sean un medio de comunicación con la gente que le interesa lo que yo hago, ¿no? Y bueno, a través de eso pues se pueden enterar de conciertos y todo eso, las cosas así habituales, pero también intento colgar personalmente cosas que a mí me interesan, ¿no? Documentales o recomendar algún libro o algún disco, cosas un poco más personales, pero ya tanto como hace Andrés, que es hablar compulsivamente con sus seguidores, no me he atrevido. ¿Sabes por qué te preguntaba esto? Porque Twitter le permite a la gente que lo utiliza tener un contacto directo. En este caso vos podrías tener un contacto directo con la gente que te escucha, pero puede ser peligroso también. Me ha tocado, de alguna manera, hace muchos años, cuando hicimos una entrevista en un canal que se llamaba Match Music, ser víctima de tus fans. Sé que para muchos de tus seguidores, o estás con vos o estás contra vos. Digo, ¿son todos tus amigos o corriste peligro alguna vez? Son muy, muy, muy fanáticos tuyos, muy celosos, bueno, de todo lo tuyo. Hay veces que yo los veo un poco más papistas que el Papa, que incluso me corrigen a mí con respecto a lo que es bumburiano y no es bumburiano, ¿no? Y yo, sinceramente, soy bastante más flexible que muchos de ellos. ¿Te preocupa si tu disco ahora que sale, en este caso, se piratea mucho? ¿Sos de meterte a ver si ya está metido en los torrents, si está para bajar? ¿O te relajas con eso? Me relajé totalmente hace ya unos años, pensando que ahí nos tocó vivir en un momento concreto en el que todavía las cosas están así un poco reubicándose y digamos que las leyes de los hombres todavía no son leyes en Internet. Entonces, bueno, hay personas que se dedicarán a eso en diferentes países, en legislar o no legislar. Mientras tanto, yo lo que tengo que dedicarme es a hacer mis canciones, a comunicarlas, y ojalá haya ahí alguien que les guste mis canciones. Y si las compran, pues mucho mejor, pero si las escuchan y las disfrutan, yo estoy contento. ¿Y te preocupa las ventas? ¿Sos de averiguar, llamar a la compañía a ver si el disco vende bien? No, lo evito totalmente. Yo intento hacer mi trabajo bien y ojalá el disco satisfaga las necesidades de la compañía que pagó la grabación y que hizo un esfuerzo económico para llegar a hacer un trabajo digno y que llegue a la gente. Pero creo que ahí ya acaba mi labor, que estar llamando a la compañía disquera cuántos discos vendimos hoy o cuántos discos vendimos en el último mes, es ser un pesado. Enrique, bueno, vos ya tenés muchos años en este, tenés una vasta experiencia, pero hablando de compañías, se me ocurre pensar, cuando estabas arrancando tu carrera, cuando estabas buscando ese ansiado primer contrato, ¿fuiste un músico que se asesoró o que ante la posibilidad de firmar un contrato y grabar un disco no leyó qué es lo que estaba firmando y estampó su firma? Bueno, leí el primer contrato. Yo no sabía lo que era un buen contrato y lo que era un mal contrato, y lo firmé, simplemente. Y obviamente firmé un muy mal contrato, como todos, ¿no? No sé si era Billy Joel o alguien así quien recomendó a alguien que empezara en el mundo de la música, le decía, lo que deberías de hacer es... Lo más importante es conseguir un buen abogado para vigilar a la compañía, ¿no? Disquera. Y creo que luego Cher le corrigió y le dijo, y deberías de buscar un buen abogado para que vigile al buen abogado que vigila a la disquera. Muy bueno. Cuando vos empezaste a hacer música, no sé, hoy tenemos a DMC de Run DMC, no sé si te gusta el rap, Run DMC, debes conocerlos aunque sea como referencia. Pero ayer decía que él, cuando era un joven rapero de los Estados Unidos, su principal motivación era que tenía cosas para decir, que eso era lo que lo motivaba a hacer música. ¿En tu caso qué fue? ¿Tenías cosas para decir? ¿Te gustaba la música? ¿Escuchaste a aquellos que te marcaron y decidiste hacer lo mismo? ¿Buscabas chicas? Bueno, mi motivación primera fue estrictamente musical. Yo era un fanático de los Beatles, de las canciones de Lennon y McCartney, y ambicioso que era, me parecía que lo que yo tenía que hacer en la vida era intentar hacer una canción igual de buena que alguna de las suyas. No lo he conseguido nunca, pero es a lo que me he dedicado. Y luego sí que considero exactamente lo que decía el de Run DMC, que lo más importante a la hora de grabar un disco es tener algo que decir. Sigo pensando que si no tengo algo que decir es mejor que no grabe y que espere el tiempo necesario hasta que llegue eso que quiero decir. Enrique, no quiero cerrar esta charla sin preguntarte algo de héroes, porque sabes que tenés muchos que son fanáticos tanto de tu música como de Héroes del Silencio. Hace un tiempo hicieron esta gira de regreso que pasó por la Argentina. ¿Qué sensación te queda hoy? Porque hay muchos artistas que finalmente deciden regresar, pero ese regreso termina en una gira. No sé si era la idea original, pero a veces esos regresos no dan el resultado personal, emotivo, esperado. Bueno, la gira que nosotros planteamos en el 2007 era una gira exactamente como la hicimos. Eran 10 shows y ya, vamos a cerrar ese capítulo. Digamos que la historia de Héroes del Silencio es una historia un poco frustrada. Yo siempre pienso que el grupo podía haber llegado y podía haber hecho muchos más discos y que podría haber sido un grupo pues duradero. Yo miro a Pearl Jam, ¿no? 20 años después o 20 y tantos años después sacando un nuevo disco y lo veo con envidia, porque estar en un grupo es una cosa fantástica, es estar con tus amigos haciendo música, pero desgraciadamente esto es como en los matrimonios, lo de Héroes, lo nuestro no funcionó. Es una cosa que es así, que le vamos a hacer, y siento esa frustración. Incluso cuando miro a los Cadillacs, ¿no? Por ejemplo, que Vicentico saca sus discos y que volvieron, hicieron otro disco, hacen otra gira, se vuelven a juntar, se vuelven a separar. Eso también, incluso eso me parece una cosa envidiable. Pero lo de Héroes no pudo ser. Enrique Lovni, que de la tapa al que te referías, ¿qué significa? ¿Sos un apasionado del tema o por qué está ahí? Bueno, cuando revelamos el de fotografía, nos dimos cuenta que había un ovni y dijimos, esta es la portada. Correcto. Habían fumado mucho. La fotógrafa. ¿Sos un tipo que se considera espiritual por las connotaciones que tiene el lugar en el que hiciste la foto, Palo Santo, lo que significa el Palo Santo para mucha gente? Bueno, en el disco hay una reflexión espiritual final. Digamos que el disco mira hacia los distintos movimientos que hubo en los últimos años simultáneamente en el mundo, la primavera árabe, el 15M, en España, yo soy 132, en México, los estudiantes chilenos, tantas gentes que se salieron a la calle mostrando su hartazgo, y hay una primera parte del disco que habla un poco de estos movimientos sociales, cómo los ha visto diferentes gentes. Y una segunda parte que, digamos, es más personal, ¿no? De cómo esa búsqueda de un cambio, hasta qué punto no debe partir de un círculo mucho más pequeño, individual, y una parte final en la que ya se hace la reflexión, digamos, espiritual, de que el verdadero cambio, si no es interno y si no es personal, no puede surgir de ninguna forma. Enrique, muchísimas gracias por esta charla, fue un placer, y lo último que te pregunto tiene que ver con la gira. Hay una gira que, según consulto en tu página, enriquebumbre.com, arranca en México, que va a pasar por Buenos Aires en abril, el 12 de abril. Ajá, exacto. Todavía estamos pendientes de algunos otros shows que pueden surgir en provincias, en Argentina, ojalá sea así. Y tenemos confirmada la del 12 de abril en Buenos Aires, en el Luna Park. En el Luna Park. ¿Tus giras cómo son? ¿Cambias la lista de temas noche a noche, o de principio a fin la lista es la misma? Bueno, preparamos... Este año estamos preparando entre 50 y 60 canciones para tocar 25 cada noche. Lo que pretendemos es... Bueno, hay una parte básica del disco nuevo que va a aparecer cada noche, y algunos hits que por supuesto vamos a tocar cada noche, pero queremos, hay mucho repertorio, queremos ir variándolo, y dependiendo también del país o de la ciudad donde estemos, pues ofrecer alguna sorpresa que puedan gustar especialmente en donde estamos. Enrique, discúlpame, me quedé pensando, ¿el divorcio de Héroes es definitivo, o esto que hicieron hace un tiempo podría llegar a repetirse alguna vez? Yo no lo sé, no soy futurólogo, no te puedo responder a esa pregunta. Tal y como lo veo desde donde estoy hoy, con lo que sé hoy, con lo que pienso hoy, lo veo muy, muy, muy, muy difícil, por no decir imposible. Pero, no sé, quizás el futuro nos depare otra cosa, yo no lo veo fácil. Enrique, muchas gracias de nuevo. Palo Santo, próximo álbum de Enrique Bunbury. El año que viene, 12 de abril, se ha confirmado en Buenos Aires. Esperemos que se agreguen otras fechas. Un abrazo, Enrique, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Ahí está, Bunbury, desde Los Ángeles, California. No es futurólogo, pero prácticamente. Y pues esas cosas, viste, nunca se saben. Sí. Ojalá que se dé alguna vez. ¿Te gusta Bunbury a vos? Sí, me gusta. Y Héroes también. Héroes, sí, sé que te gusta. Bunbury también. Sí. Un capo. Ya lo quiero mucho. Muy agradable, ¿no? A mí me pasa agradable. Que me cae más simpático él que su música. La música no me entra mucho. Hay algunos temas de Héroes sí me gustan, pero siempre que lo escucho hablar me parece un tipo muy interesante. Es raro cómo canta. No lo puedo definir muy bien. Muy bien, pero... ¿La rareza a la que se referencia? No, cómo canta él, la manera de cantar que tiene. Digo, más allá del tono de voz, la forma de cantar. Que es difícil de entrar. Quiero decirles a todos aquellos que escuchan Vorterix y que son fanáticos de Bunbury que Vorterix va a estar encontrándose con él el año que viene en México, en alguna de las fechas mexicanas, como previa a su visita a Buenos Aires del 12 de abril en el Luna Park, así que falta, pero estén atentos. Era Enrique Bunbury, en doble nada, en vivo, vía Skype, muy buena comunicación, por suerte. Está impecable. Chico. Impecable, sí. Él está muy bien. Está como siempre, sin muy bien, está muy bien. Si bien es cierto que no le veíamos los ojos, que son los que delatan tu verdadero estado de salud, porque tenía altas gafas, pero está muy bien. Sí, lo notas delgadito. Para mí hay que mirar en una persona, en un hombre sobre todo, ojos y pelo después. Claro, yo pelo primero. Sí, y a mí mirame el pelo primero porque los ojos tengo unas ojeras que me delatan. Y la panza en tercer lugar. Tenés razón. Esto es lo nuevo de Enrique Bunbury, audio y video en Vorterix. Despierta. Que la verdad no les guste. The decision that was made in November. Die Erklärung des Bundespräsidenten mit größtem Respekt. Aber es ist ein acto de codificación. This government works on behalf of the many. Espero que esté. Se celebró la reunión anual en la que 140 figuras influyentes del mundo de la política, las finanzas y la comunicación, siguiendo las instrucciones de quienes realmente gobiernan el mundo, tomaron las decisiones determinantes de lo que va a acontecer en el futuro inmediato. Estas son bien visibles y ya nos están ahogando. Conflictos armados por petróleo, enfermedades crónicas mantenidas por intereses de los más poderosos, pérdida de derechos básicos. Lo que se pretende está más claro que nunca. Todavía existe una posibilidad de salvación. No te hundas. Despierta. Despierta. Despierta, despierta de una vez. los instrumentos. Tenés la actitud. Tenés la banda. Ahora solo te falta el glamour. Duelo de vedettes para bandas under. La cosa es bien simple. Trae la remera de tu banda de lunes a viernes en el horario de Doble o Nada. Manda una gacetilla con toda la data a dobleonada@ovación.com. Y listo. Los miércoles, el maravilloso mundo fashion puede abrir sus puertas solo para ti. Duelo de vedettes para bandas under. Solo en Doble o Nada. Solo en Vorterix Rock. Espacio publicitario. No hay nada como comprarte una guitarra bien rockera. Salvo que... Tenés para mucho con la guitarrita. Tengo a mi nieto estudiando y vos con la musiquita, dale que te dale. No hay nada como vender una guitarra bien rockera en tres simples pasos. En olx.com.ar publicas gratis, te contactan directo y vendes sin comisión. OLX, vender es fácil. El sábado 30 de noviembre vamos a hacer que el río suene más fuerte. Divididos en Punta Carrasco, la aplanadora del rock despide el año a lo grande en Mandarin Park. Divididos, sábado 30 de noviembre en Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento, Complejo Punta Carrasco. Anticipadas en venta por Sistema Ticketek. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Raíz. El mega festival gastronómico de la Argentina. Algo nuevo y único. Una imperdible fiesta del sabor y los sentidos. Vení, vas a encontrar ferias, competencias, demostraciones, nuevos cocineros, fiestas populares de todo el país y mucho más. Raíz, un festival, todos los gustos. Del 17 al 20 de octubre en Tecnópolis. Me llamo Gisela. Mi nombre es Sabrina. Mi nombre es Enrique. Mi nombre es Fernando. Busco a mi hermano mellizo. Busco a mi hermano. Busco una hermana o hermano. Busco a mi primo. Nació en cautiverio durante la última dictadura cívico-militar. Busco datos que me lleven a encontrarlo. Así como busco un hermano, buscamos otros hombres y mujeres que también fueron apropiados. Si tenés información fehaciente sobre dónde puede encontrarse alguno de ellos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos te dará una recompensa económica. Vos tal vez sepas algo. Comunicate al 011-5340-20. Ayúdanos a encontrarlos. Más información en www.jus.gov.ar. La identidad de las personas que suministren la información será mantenida en secreto. Ley 26.538. Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenadas por la Justicia. Presidencia de la Nación. Un segundo es demasiado, llega al teatro. Sábado 26 de octubre, apertura 19 horas. Apto para todo público. Un segundo es demasiado, festeja sus 15 años en el teatro. Rivadavia 7800 Flores. Anticipadas en los lugares de siempre y por Sistema Ticketek. Más info en unsegundoesdemasiado.com.ar. Fin de espacio publicitario. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Sofía. Dentro de poco vas a venir a votar a mi aula. Por eso te quería pedir que antes pienses un rato. Quiero ir a la plaza y que mi mamá se pueda quedar tranquila. Elegí a alguien que se preocupe por nuestros abuelitos y por todos los nenes como yo. Gracias y besos. El futuro empieza en tu voto. Marcelo Díaz, Fernando Pérez, diputados provinciales, Provincia de Buenos Aires, Frente Progresista Cívico y Social, lista 509. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Y si ahora la que derrotamos es a la inseguridad, en octubre tenemos que vencer a los delincuentes. La única forma de hacerlo es presentando proyectos que puedan hacer cambios profundos en materia de seguridad. Te pido que juntos desde el Congreso hagamos sentir con fuerza un nuevo brazo de la ley. Por tu vida, un crimen, un castigo. Francisco de Narváez. Héctor Gay, legisladores provinciales, Unidos por la Libertad y el Trabajo. Lista 501. Distrito Buenos Aires. Vortex.com. Vortex Rock. 103.1. Vortex Rock. A 3 años de un grito que no dejamos callar, nos seguimos preguntando quién mató a Mariano Ferreira. Una película que te va a abrir mucho más que los ojos. Jueves 23 horas, exclusivamente en vortex.com/ciclo de cine. Comienzo espacio publicitario. Crachitos, un snack de sabor real. Crea tu momento Crachitos y compartido. www.5hispanos.com. Sábado 19 de octubre, El Otro Yo presenta Mameluco Fest, Bodas de Plata. Teatro Vortex, anticipadas en los lugares de siempre. El Otro Yo, 25 años de independencia. Este 24 de octubre, Big Flex 4 desembarca en el Teatro Vortex con el Flex 4 Music. Presentando un show íntimo y exclusivo de Los Tijitos. Si querés saber cómo ganarte las entradas, escucha Tenemos Malas Noticias y anda enterándote cómo ser parte del Flex 4 Music, presentado por Vic. El 14 de noviembre, el Teatro Flores se viste de gala. Ingrid Malmsteen en concierto. El dios de la guitarra vuelve a la Argentina para interpretar los mejores temas de su extensa carrera. Ingrid Malmsteen en Argentina. 14 de noviembre en el Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7800. Anticipadas en venta. Bollywood Fest presenta Diwali. Como en la India, ahora en Buenos Aires. Disfruta de una noche con la mejor música, todo el color, con más de 30 bailarinas en escena y las comidas típicas de esta milenaria cultura. Diwali, la fiesta de las luces y la alegría. Viernes 1 de noviembre de 19 a 23:30 en el Teatro Vortex, La Croce y Álvarez Thomas. No hay nada como comprarte ese perfume que tanto buscaste. Hasta que... Ay, mi amor, cambiaste el perfume. ¿Sabes que me hace acordar a alguien? Ah, no, creo que era el perfume que usaba mi ex. No hay nada como vender ese perfume que tanto buscaste en 3 simples pasos. En OLX.com.ar publicas gratis, te contactan directo y vendes sin comisión. OLX, vender es fácil. El 20 de octubre, Las Pelotas vuelve a Flores. Las Pelotas vuelve al teatro en uno de los mejores shows del año. 20 de octubre, Las Pelotas en el Teatro Flores, Rivadavia 7800. Anticipadas en venta. Fin de espacio publicitario. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Agustín. En unos días vas a votar en mi aula y te quiero pedir un favor. Quiero que pienses bien a quién vas a votar. Quiero que mi hermano tenga más tiempo para jugar y no vaya a trabajar después de la escuela. Elegí a alguien que no robe y que haga las cosas pensando en nuestro futuro. Pensalo bien, porfi. El futuro empieza en tu voto. Marcelo Díaz, Fernando Pérez, diputados provinciales, Provincia de Buenos Aires. Frente Progresista Cívico y Social, lista 509. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Para mí, cada día es el futuro. No es el 2015 solamente. Yo vengo a hacer ahora, para que las cosas mejoren ahora, y no para que cambie todo. La política es amor, la política es para adelante, la política es generosidad, es hacer. Hacer a partir de lo hecho, y no deshacer. El futuro no es empezar todo de nuevo. Eso es el pasado. Para mí, esto es así. Mi diputado, Martín Insaurralde. Martín Insaurralde, diputado nacional. Juliana Di Tullio, diputada nacional. Provincia de Buenos Aires, lista 503. Frente para la victoria. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. Dentro de poco vas a venir a votar a mi aula. Te quería pedir que antes pienses un rato. Elegí a alguien que se preocupe por nuestros abuelitos y por todos los nenes como yo. El futuro empieza en tu voto. Horacio Alcuaz, Jorge De Antoni, senadores provinciales, Provincia de Buenos Aires. Frente Progresista Cívico y Social, lista 509. Vortex Rock 103.1. se habla de otra cosa. Doble o nada. Muchas gracias a todos los que celebraron la entrevista, linda charla con Enrique Mumburi. Escuchamos Despierta, vimos el video, que es la nueva canción de Enrique, una de Héroes del Silencio, Entre Dos Tierras, y recién Zero Kill, la banda de Benito Cerati, el hijo de Gustavo, con Automática Lunática. Vamos con Noticias del Día. Tengo 7 consejitos. Al respecto. About. 7 juegos sexuales que debes probar. Espera que anoto. Anota. ¿Sabes quién recomienda? ¿No? La ex gorda. Ale. Ale Rampolla. Y dice, por ejemplo. Uno. Es para reverdecer la pareja, ¿no? Ah, mira. Cita con un desconocido. ¿Qué tal si tenés un amor de una noche, pero con tu pareja? Por ejemplo. Te vestís bien, te luqueas, te tuneas y te citás en una discoteca, se encuentran ahí. Actuás, y hacen... Actúas desconocimiento. Claro, hacen que no se conocen. ¿Puedo volver, viejo guasmo? Por favor, te lo estoy esperando porque cuando llegaste el primer consejo me dio vergüenza ajena y no sabía si llegar a los demás, pero bueno. Una pelotudez cómica es el primer consejo. Sí, pero aparte, vas al boliche, encaraste, rebote y dices, dale, ¿qué te hace la difícil, hija de puta? Así, a los 2 minutos. Anda. Claro. Consejo 2. ¿A quién te comí? Consejo 2. Jugar a las cartas. La puta, no, pará. No apostás dinero sino a quitarte la ropa. Sí, una especie de póker de prendas, digamos. Ese puede ser, un strip póker. No está. Claro. Ya la conozco toda. ¿Qué me... Deja, no. Esta te va a gustar. No, pará, ¿sabes qué? Pará. Por ahí puedes jugar a las cartas y el que gana se va con otro. Eso sí. Pero que el 4 de oro te sacas el corpiño y deja a gorda en serio. ¿Papa frita comemos esta noche o qué? Esta te va a gustar. Dale. 3. Body painting. A ver. Sí. Usar pinturas para body painting, la pintas. Sí, sí, sí. Claro. La desnudas, la pintas. Le hago un guax. Ay, mi amor, hacemos body painting, sí, esperá que voy a buscar el tacho de 20 litros. Le hago un guaynick en el ojo. No te convence, tengo más. La verdad que hasta acá no me excitaste ni un poco. Mi pareja no mejoró. Disfraces. Jugar a ser otra persona, por ejemplo. Ay, ¿quién puedo ser? Convertirte en un Jack Sparrow para que seas un Johnny Depp del amor. Igual. Lo del disfraz es una línea muy delgada con el ridículo, ¿eh? Porque se te va la excitación en 3 minutos y estás muerto de risa. Mirá, el gordo se disfrazó de Batman. Dice, no me lo bajo ni loco. ¿Y ella? ¿De qué la disfrazas? De eso, exactamente. Diablita, conejita o enfermera. Mirá. Hasta ahora, unos disfrazitos. Hay más, ¿eh? Me quedan tres opciones. Descubrí los puntos. Vos o tu mujer agarran un frasquito de perfume. Preguntar algo que no le quedó claro todavía. ¿Cuántos años de pareja llevas hasta acá? O sea, para esta chica. A mí. No, esta chica. No creo que especifique, es en líneas generales. Cuando se te cayó, emplea algo de esto. Bueno. Listo. Descubrí los puntos. Salve, agarras. Lo de la cesárea, le vas contando ahí. No. Gordatizo, mierda. Este delincuente. Un al final, frasco de perfume, mojas el índice y en distintos puntos de tu cuerpo tocas, apoyas. Entonces tu pareja debe descubrir en qué puntos del cuerpo te colocaste perfume. Ah, mira. El título lo hacía con harina. Eso, claro. Pero, bueno, es otra manera. No es lo mismo, no. Él lo que hacía era masajear. No es lo mismo. Dominadora. A ver. Esposas. Ni en pedo. Esposar a tu pareja. Guarda, un pañuelo de seda para tapar los ojos. Son los consejos sexuales más obvios y gastados y de la historia de la humanidad. Ojo, el collar de ahorque del perro, garpa, ¿eh? Yo no pondría... hablo acá de collar de ahorque, quiero decir, Alessandra. Al de las esposas le pondría una variable que es, en mi caso, por ejemplo, culpo a León y abre 2 hornallas de gas y quedan abiertas mientras me voy a ver a Telmo. Claro, te iba a decir, vos pones las esposas y te vas al casino. Fue un accidente. Hay uno último, a ver si con este logramos. No. Cómanse. ¿Eh? Cómanse. Cómanse besos. Podés untarle noche miel. No, con los pelos un enchastre, ¿sabes? El pegote te tiene que depilar. Pues. A mí la miel y el dulce de leche no me dio resultado, la verdad. Es muy pegajoso. Para mí, garpa. ¿Los pelitos? Garpa para el varón. Pero en la mujer, no. Entrar a untar es un ojo, pilar. Igual, ¿eh? Elementos azucarados en la vagina, ojo, pueden causar infecciones. ¿Trae mosca? Yo prefiero untarle una longa, algo más saladito. Lo dulce me tira para atrás, la verdad. Mi novia pesa 120 kilos, para pintarla tengo que sacar la fábrica de una pinturería y sacar... Conseguí un canje. ¿Un swinger no es mejor? Una sí. Lata de techo. Exactamente, señor. Hacer una sesión de fotos. Para mí eso sí, está bueno. Hacer una sesión de fotos, bueno. Ponete así, ponete así. Strip poker con tu mujer es más aburrido que bailar con mi vieja, dice acá. Con las cartas del rock juguemos. Y ya, claro. Ya hay muchos que están votando por el duelo de vedettes de hoy. Acabamos de hacer las fotos y en un rato las vamos a tuitear y a presentar. Bueno, nos vamos. No te convenció ninguno. La verdad que ninguno me excitó, sinceramente. Si esa, no me ayuda. Si a esa relación le quedaba algún tipo de esperanza, la mató con esto, la gorda. El que el swingueiro, ¿ves? Yo nunca fui con... Con tu pareja, ¿no? Con pareja, que, oficial, digamos. Claro. Pero me parece que puede ser un atractivo. Pero tenés que ser vivo para elegir. Por eso, tenés que ser vivo para elegir. Sí, sí. Te elegís un Johnny Depp, no volvés más. Perdiste como la guerra. Pero... Por eso era lo que buscabas, ¿no? Vos. Puede ayudar, ¿eh? Daniel. Puede ayudar. No está tan mal eso. Me voy a Rusia. En un lugar, en un club de tiro, un chico de 12 años... Sí. Había ido con su mamá. Y la mamá con una amiga. Uh-huh. En un momento, el nene está como en una cabina. Ahora lo vamos a ver. Sí. Toma una de las armas que estaban en el lugar, que aparentemente se la dio uno de los tipos que están ahí dando vueltas como de seguridad, que controlan las armas. Toma, juega con esto, nene. Juega con esto, pibe. No mire si estaba cargado o no. No. ¿Querés ver lo que pasó? Mira. ¿Dónde fue esto? En Rusia. En Rusia. En una carretera al costado de Volokolamsk, es la ciudad. Ahí está el nene, se sienta. Allá va. ¿Es un polígono de tiro? Sí, señor. Una señora... Acá está el tipito que labura para el club de tiro. El pibe está adentro, a la izquierda. Está sentado en una silla. Disparo ahí. Y allá a lo lejos, miren. Sí. ¡Tácate! ¿La bajó o no? Cada uno. La bajó a la amiga de la mamá. Ah, menos mal que era mirá la amiga cómo de sale la mamá. El chico de adentro ahora, de la cabina. Pero la bajó un cuetazo. Claro. Sí. Porque pensó que le estaba... ¿Con qué dispara este tipo de armas? No sé qué será. No es pólvora. ¿O sí? No, un polígono tino, ¿cómo no? Sí. Mira, ¿sí? Ahí viene. Eso será lo que duele igual. El nene explicándole a la mamá. Mamá, te juro que yo no lo quise hacer. Yo no lo quise hacer. Como mínimo se balinen. Y como máximo. Sí, ¿sabes? Sí, doler debe doler. Doler, no, se enojé. La dejó seca. ¿La mató? La mató. No me digas que la mató. Es un tino de verdad. La madre. Yo pensé que le daban una igual, pierna. Igual la madre viene con una tranquilidad después como diciendo nos sacamos encima. No, para mí estaba planeado. Tácate. Menos mal que le apuntó al auto. Mirá cómo sale el pibe, tipo, uy, sí, creo que algo falló. ¿Y esa señora es la que trabaja ahí? Se está haciendo la boluda. Yo me voy, chao, y se fue y se las tomó nomás, ¿eh? La policía de Rusia reconoce que el niño es responsable por jugar con un arma cargada, pero presentarían cargos contra el instructor, porque no se aseguró de que el arma no tenga municiones, señores. Realmente una cosa... muy fuerte, de locos. Realmente me causaba, dentro de la tragedia, gracia el encuentro de la mamá con el nene. Tipo, ¿qué te dije, nene? Malo. Ahora, 2 días sin postre por matar a la amiga de mamá. Me parece que no es un lugar para llevar a un pibe de 12 años, de todas maneras. Ni dejarlo solo al lado de un fusil cargado, mucho menos. Hay tantas cosas para y andar analizar. Caminando por donde pasan las balas. Claro. Está todo mal. Lo que no entiendo, ¿para qué las otras dos iban por dentro del polígono? Porque, no sé, habrán ido a ver el blanco, habrán disparado ellas, supongo. Y para mí apostaron, no, vas a ver que yo tiré mejor que vos. Claro. Jugaron un café con leche, fueron a mirar. Y el que mejor tiró fue el pendejo. Y entre tanto, el pibe la bajó a la amiguita. Podés creer. Ay, esto es ruso. Una pena. ¿Qué pasa? Gallo. Jornada de eliminatorias ayer. Muchos países se jugaban la posibilidad de acceder. Había que terminar perdiendo, maldición. Y encima con Uruguay, viejo. A la Copa del Mundo. Y se dio un caso curioso en el partido de México. México tenía que ganar su partido ante Costa Rica para tener la posibilidad de jugar el repechaje, pero iba perdiendo 2-1. Y con ese resultado, más lo que estaba ocurriendo con Estados Unidos y Panamá, que Panamá iba ganando, se quedaba fuera del Mundial. Ni siquiera iba al repechaje. Pero Estados Unidos finalmente le dio una mano, ganó su partido contra Panamá y habilitó a que los mexicanos que perdieron con Costa Rica jugaran en noviembre ahora con Nueva Zelanda la chance de ir a Brasil. A Brasil 2014. Y un relator muy conocido en México que se llama Cristian Martinoli, los que han jugado al Pro Evolution Soccer lo conocerán porque prestó su voz o trabajó, digamos, como haciendo los relatos de ese juego, sigue la campaña de la selección mexicana y mandó un relato que ahora vamos a ver sacado. Épico. Desquiciado. Maradona y Bilardo abrazándose. Más o menos, como cuando Estados Unidos convierte su gol y habilita a México a jugar la repesca. Escuchémoslo. Largo pelotazo para Saborío. Costa Rica retrocede, balón de Estados Unidos, tres cuartos de cancha. Atención con el centro, Estados Unidos, gol. Este señor estaba relatando México y viendo Estados Unidos. Claro. ¡Estados Unidos! ¡We love you! ¡We love you forever and ever! Me da más vergüenza este que Ale Rampolla, ¿eh? Es patético. ¡Estados Unidos nos mete la reclasificación! Espera, esta es una figura de la radiofonía mexicana. ¡Ustedes los que están de verde, no! ¡Ellos sí! ¡Ustedes no! ¡Que les quede claro toda su vida! ¡Ustedes no hacen nada por la camiseta! Ustedes no importan. Está hablando a sus jugadores. Ustedes sí. No los meten a la copa. Ustedes no nos dejan vivos. Pues un relato del Unidos. Mito tranquilamente. No, ustedes, está pidiendo asilo no diplomático en Estados Unidos. No ustedes y su infamia. No ustedes y sus petardos. Ese ahora retoma. Más allá y aparte es inmerecido porque ni siquiera tuviste tú los argumentos para llevar a buen puerto, inclusive a través del repechaje. Estados Unidos con varios suplentes, ojo, con muchísimos suplentes, fue allá, fue digno, vuelve a manifestarnos otra vez quién es Estados Unidos, cómo entiende este deporte, y lo del equipo mexicano realmente es dantesco, horroroso, terrible, fracaso. ¡Gol! ¡Gol de Estados Unidos! ¡Estamos en la reclasificación! Estados Unidos metió el tercero ahí. Para que lo sigamos criticando, para que digamos, Estados Unidos ya lo rebasó a señor Luz. Estados Unidos es más que nosotros en fútbol. Estados Unidos hoy se da el lujo de jugar con suplentes y de dejarlos vivos. Ojalá que Vucetich se ponga los pantalones o ponga su renuncia hoy. Está fracasando también como técnico. No está funcionando como entrenador. ¿Quién es el técnico? Víctor Manuel Vucetich. Pantalones que mueven los europeos y que nos saquen la convocatoria. No existen los europeos Alex, en esta selección y en este momento, doctor. Y no existen tampoco. Se acaba el partido ya en Panamá. México va contra Nueva Zelanda arrastrando, insistir, las piernas. Infumable los dos. Más allá que hay una rivalidad histórica entre Estados Unidos y México en el fútbol, porque los mexicanos no se fuman que Estados Unidos haya evolucionado tanto y les haya ganado muchas veces ya, algo que antes no pasaba. Vuelve la Volpe. Pero esto es como si Miembro y Clos se sacaran así, por ejemplo. Sí. Ah. Son dos relatores de la televisión muy, muy conocidos allá. No es una radio partidaria ni nada. Totalmente. Sí, es como si Clos o Viñolo le dijeron, fracasado, llegamos arrastrando. No, fracasan, son un desastre. Sabela, inmundo. Claro, una cosa así. Escúchame, de nosotros no decís nada, que clasificamos. ¿De nosotros quién son? ¿Inglaterra? Pero bueno, la bolsa, no son cabezas de serie. Nos agarramos en primera ronda, mira. Podemos estar en tu zona, ¿eh? Apuestas aseguradas para estadísticamente, el Argentina, Inglaterra, ¿cómo están en mundiales? Y no sé, en los últimos 30 años favorecen a Argentina notablemente. No te creas, 66 fue nuestro. 30 años, dije. No había nacido en el 66. Vos sí, ¿no? Ya después me ganaste con el gol con la mano. Sí, y un golcito después. Por penales, la definición por penales, que atajó Roa 2. Te eché dos veces en el Mundial. No, y después te rasqué yo. Después te rasqué yo con el gol de Beckham. No, fue un empate ese partido. ¿Cuál? ¿El de Bielsa? ¿De la era Bielsa, del 2002? ¿No te gané 1-0 con un gol de Beckham de penal? No me acuerdo. Me parece que sí, ¿eh? ¿Sí? Ah, yo sí. Me parece, igual. Sí. Café con leche. No, me había apostado un partido hace 10 años. Está parejo. Lo último está parejo. No están así, 1-0. Ya está Javier, el perro urbano. Hoy tenemos las 10 mejores canciones de amor del rock argentino, así que en un ratito estamos con eso. Vamos a ir a un video nuevo de Zoe, esta banda que a mí me gusta mucho, banda mexicana. Ayer hablamos de ellos con Molotov. Recuerden que hoy a la noche Molotov y DMC van a estar compartiendo el escenario en el Teatro Vortex. No hay entradas, no se consiguen, está completamente agotado. Era por invitación, nada más. Lo mismo para Tame Impala el lunes. La gente en Buenos Aires está padeciendo una especie de fiebre Tame Impala. No hay más entradas, no hay más lugar. No se puede, lo siento, adiós. Chao. Cerramos la puerta, fuera. Joder. Lo siento, adiós. Zoe, 10 a.m. ¿Surgirá? Sí. Viernes 3 a.m. 3 a.m. Entonces, nada que ver. Decís sí, nada que ver. Me equivoqué de horario, de día, todo. tradición y las buenas costumbres indican que un domingo por la noche no es un buen momento para parrandear. Claro que en Vorterix no somos tradicionalistas. La fiesta más caliente del rock explota en tus oídos. Glam Nation Party es Glam Nation Radio. 180 minutos del más placentero éxtasis musical. Glam Nation Radio. Let's fucking rock. Ahora con nuevo horario. Domingos de 19 a 22. Solo en Vorterix Rock y en Vorterix.com. Su espacio publicitario. No hay nada como comprarle un triciclo a tu hijo. Hasta que... ¡Mamá, mira cómo voy hasta la cocina! Me estás rayando todo el living, mi amor. Me estás rayando... No hay nada como vender un triciclo en tres simples pasos. En olx.com.ar publicas gratis, te contactan directo y vendes sin comisión. OLX, vender es fácil. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Carajo. Nueva entrega. Doble apuesta. Frente a frente. En una edición de lujo. Carajo nos presenta su nuevo disco. Lanzamiento sábado 2 de noviembre, Teatro Vorterix. Sábados 9 y 16 de noviembre, Teatro Flores. Seguí las novedades en www.carajoweb.com. Carajo, nuevo disco, frente a frente. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina. Octubre, edición aniversario. Warren Buffett, el magnate de las finanzas, y sus consejos a familiares, socios e inversores para aprender a sobrevivir a la riqueza y el poder. Además, ranking 400, los más ricos de Estados Unidos, y una entrevista con Jorge Pérez, el único argentino de la lista. Emiliano Kargieman, ex hacker, emprendedor e inversor exitoso, quiere revolucionar la industria satelital global, un sector que mueve 100 mil millones de dólares. Ranking Autos, las terminales que más facturan. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-345-3672 y obtené un 25% de descuento y envío a todo el país sin cargo. Promoción válida del 1 del 10 de 2013 al 31 del 10 de 2013. Descuento del 25% válido para suscripciones a revista Forbes Argentina. Llega la reina de la escena urbana en español, Mala Rodríguez, presentando su nuevo trabajo, Bruja. La intérprete española de hip hop llega con toda la fuerza de su nuevo material, más todos sus éxitos. 9 de noviembre, Teatro Vorterix. Entradas en venta en ticketek.com.ar o llamando al 5237-7200. Mala Rodríguez en Argentina. Cinco Hispanos Café, un clásico actual, 100% sabor argentino. www.5hispanos.com. Fin de espacio publicitario. Duelo de bebés, pluma por doquier, ira flor de piel, le clavó su taco agujar. Doble o nada. Minutos para las 4 de la tarde. Ahí está DMC sobre el escenario del Teatro Vorterix probando sonido. Estuve escuchando recién un ratito. Bueno, sí, rapea como loco, ¿no? Sí, no para. Pero tiene un sonido atrás que te empuja como loco. Ahí está la bandejita del DJ, el lugar completamente tuneado ya. Después estará Molotov seguramente probando sonido. Antes de ir a lo que tenemos, le damos la bienvenida nuevamente a la Argentina a Javier. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo andan? ¿Qué tal el resto del mundo? ¿Cuántos dólares gastaste? No, viajé al interior del país, en realidad. Aparece el resto del mundo, pero al interior. Me fui ahí nomás al toque de las Pasteras, a Gualeguaychú. Gualeguaychú, hermoso lugar. Antes de seguir, quiero decir algo. Tengo una nueva propuesta que nos involucra a todos y espero me apoyen. A ver. La construcción de un nuevo baño. Uno que diga uno, otro que diga dos. Estoy harto de tener que salir corriendo al baño de abajo, porque abro la puerta y no se puede ingresar. ¿Así está detonado, bro? Siempre. ¿Qué horror? ¿Y sabe siempre a lo mismo o...? No te voy a decir que me sabes. Detonado. ¿Sabe? Término. ¿O huele? No sé si es la palabra indicada. Vos pasás el dedo y dices, es buena. Te haces la lengua. Rapita, ¿te queda? Porque viste no que... quiero seguir la conversación. ¿Hiciste caca en este alguna vez? No quiero seguir la conversación. Abajo, eso quiere decir abajo hiciste. Intimidad. ¿Eh? Eso quiere decir que sí. ¿Yo? Abajo sí. Hiciste. No, si dijera no. Ah, claro. Abajo hiciste. ¿Abajo? No quiero hablar de mi intimidad. Un submarino nuclear, dije. Por Dios. Es terrible. Lo peor es que salís vos y el que va atrás dice fue él. Claro, quedás pegado. Qué feo hace Pebete, y Pebete no hizo nada. Es muy loco el tema. Uno se hace cargo de algo que... De todas maneras, hacen falta más baños ya. Sí. Aunque sea químicos. ¿Hiciste? ¿Ahora? Sí. ¡Hacer pis! ¿Cacona? Fui a hacer pis. Estoy diciendo. No, un químico jodido. Pero para hacer pis. Sí, pero solo para hacer pis. Viste, en los festivales estuvo 4 horas al sol y... Bueno, pero acá adentro no hay sol. Acá adentro nunca da la luz del sol. Se muere un mutante. Los de Walking Dead se mueren adentro un baño. Salvo un par de ventanales que tenemos acá. No se ve el sol nunca. En el teatro es la oscuridad eterna. Es el purgatorio. Drácula. Además, si hay algo que no falta en esta mesa es comida. ¿Sabes? Es comida. Sí, acá están las masas de la Argentina. Me das el pie para agradecerle una vez más a la Argentina, facebook.com/panaderias.argentina, celeargentina.com.ar, muchas gracias por la merienda de hoy. Vamos a ir al duelo de vedettes antes de estar con Javier, que además va a participar junto con nosotros porque vamos a escuchar en un ratito cuáles son las 5 primeras de las 10 canciones de amor del rock argentino que la gente ha elegido, ¿sí? Pero bueno, vamos con el duelo de vedettes antes. ¿Sí? Ah, ¿presentamos? Sí, ¿ya claro. fue la apertura? Sí, porque justo estaba haciendo pis en ese baño inmundo. Cacona. Y no lo escuché. Sí. Pecado original. Le chupaste la manzana cata. No la toqué. Le dije, ¿puedo chuparla? Me dijo que no. Así que fue una ocurrencia, pero de último segundo, gallo testigo. Fui ahí y dije, sí. ¿Qué hago? Pecado original. ¿Hay una manzana? Manzana. Tac. Acate. Solo por creativo debería ganar. Como Pecado original es en mi remera. Suerte o mi estamos escuchando esta canción. El instinto, el valor, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es la daga con el filo más certero? Me gustan mucho las bandas con voces armonizadas. Sí, canta bien ese chico. El miedo y la locura paren alaridos. ¿De cuál de todos esos gritos de terror saldrá un campeón? Que pare con su mano el látigo del amor. Qué producción, ¿eh? Alejadísimo de tu realidad lo que acabas ahora, de decir, ¿eh? Ahora, te salvó la guitarra. Estoy empezando a creer que en el under hay mejores bandas que en la superficie. Sí, ¿no? Déjenla subir. Levanten el pie. Y a nivel video, te digo, está muy bien, ¿eh? Qué calidad. Nosotros siempre elegimos las remeras al azar, por gusto, antes de escuchar a las bandas. Y bueno, estoy teniendo suerte con mis elecciones. Pecado original, entonces, es la remera que tengo puesta yo hoy. Duelo de vedettes under. Las aguas de un río bravo. Buscan llegar. Lo que sí no me gusta es cuando lo que se escucha y lo que se ve no coincide. No tiene sincro. Me refiero a que el guitarrista estaba tocando cualquier otra cosa recién. Sí, sí. Y el cantante cantaba y no había voces en ese momento. Pero me gusta, ¿eh? Linda canción. Bien, el buena video voz. También. Pecado original es el nombre de esta banda. Ya pueden votar vía Twitter, @Vortrex, gana Olmedo. Pecado original, esa es la foto. Y necesito que traigas maquillador para la próxima. Hay que vender un maker, ¿no? Sí. Sí. Muy complicado de ojeras. Necesito una cura de sueño de 2 años. Seguimos con las remeras. Más que uno es la de Beto Guasnela. Son los que más se están moviendo en las redes. Pero está bueno. ¿Ese reloj era de la canción? Mío. ¿Sí? Despertador. Frente a tantas miradas que desinteresaban. muchas chicas cantantes, no nos cansamos de decirlo, aparecen cada semana en este espacio, Duelo de Vedettes Under, ahora mismo en Doble o Nada. Lo hablábamos con Charlie Alberti el otro día, que estaba siendo jurado en un concurso de bandas nuevas. La impresión que tengo después de varias semanas de esta sección es que hay muchas bandas que están bien, que tienen lindas canciones, que cantan bien, que suenan bien. Por ahí, la originalidad es más difícil de encontrar, pero hay lindas bandas, ¿eh? Me gusta esta también, que es la que tiene Guasno, Más que Uno se llama. Estamos viendo el video en Vorterix.com. Buenos voces estamos teniendo. Sí, que siempre es la... Un déficit del rock nacional, ¿no? Sí. La chica toca el bajo también, ¿no? ¿Es un trío? Ah, no, ahí hay otra. Ella toca la guitarra. En una línea con orquesta, Aruca, por ahí. Claro. Sí. Gana Guasno, Más que Uno. Gana Olmedo, Pecado Original. Gana Gallo. The Folk se llama la banda de Gallo. Ahí está. Está buena la foto. Gallo con un paraguas esperando llover. En este caso suena bien la banda, el video es un poco más precario. Ahí le pusieron una onda con imágenes de nuestra gran ciudad. Lindas canciones las tres, ¿eh? La verdad que sí. Qué buen sonido las tres. Sí. Buen arreglito, ¿eh? Sí, buena voz también, ¿eh? Hay una paloma que se sentó a esperar la muerte ahí en nuestro cartel. Ahí están presentadas las bandas entonces, escuchamos un poquitito de cada una. Gana Gallo de Folk, gana Guasno, Más que Uno, gana Olmedo, Pecado Original. Y de aquí nos vamos directamente a las primeras 5 de las 10 canciones, de las 10 mejores canciones de amor del rock argentino. ¿Sí? 10 minutos para las 4 de la tarde. Y en el puesto número 10, votaron los oyentes, está Puente de Gustavo Cerati. Según íbamos viendo en Twitter anteayer y ayer, hubo algunas canciones que se repitieron bastante y otras que no tanto. Estamos viendo el video de esta canción en Vortrex.com. Puesto número 10 entonces para Puente, Cerati. Habíamos pedido que votaran las mejores canciones de amor del rock argentino. Difícil elegir una de Cerati, tiene muchas. A mí me gusta más la que elegí yo. Sí, en Ahí Vamos. Cerati me quedo con Creep. Tiene 3 o 4, solo en Ahí Vamos. Yo me voy más a los clásicos. Trátame Suavemente, está bueno. Pero es Soda. Soda. En el puesto número 9, una canción que efectivamente es de amor, pero es una canción metalera, La Leyenda del Hada y el Mago de Rata Blanca. A veces uno asocia canción de amor con balada. Con un claro. Uno de los grandes temas del rock argentino. Puesto número 9 entonces. Mejores canciones de amor del rock argentino para Rata Blanca, La Leyenda del Hada y el Mago. En el puesto número 8, Ando Ganas de los Piojos. Servite una mamacita de la Argentina, sí. Guasno, por favor. Pasito, la verdad que me viene bien. Sí, les quiero que decir que ya se rompió de nuevo la máquina de café. Sí, ya sí. Sé. ¿Qué? ¿Qué desgracia, había, no? ¿Qué ¿Máquina? ¿Había máquina? Sí, pero hace tres días que está y dos estuvo roto ya. Tenerla tan cerca y no poder usarla. Gracias, Rubén. ¿Qué pasa? ¿Qué no, no, está bien. Está bien. Por suerte hay cuatro alfajorcitos. Si había tres, uno se iba a quedar sin. No, Gallo, a los sillas. ¿Servite? Gracias. Sí, mi hijo me estropea los lentes. ¿Eh? Sí, no, ¿los toquetea? Sí, los pelos. Violeta se pone unos anteojitos de un oso que tiene, le calzan justo. Ayer mi hijo viendo Walking Dead, la verdad. Bien, se copó. Se portó 10 minutos, pero sensacionales. ¿Vos tuitaste algo? Sí. Claro, porque pero me sorprendió. Lo escribiste mal. ¿Por qué? Porque pusiste TWS. Sí, no entendí. TWD. No, S. Entonces dije, ¿de qué habla este muchacho? De Walking Shit. No, no. Walking Shit. Fallé. Igual no lo hubiera sacado, me parece, pero bueno. Así. Puesto número 10, Puente de Cerati. Puesto número 9, La Leyenda del Hada y el Mago de Rata Blanca. En el 8, esta canción que estamos escuchando de Los Piojos que se llama Ando Ganas. Y en el 7, la que pedía Javier de Soda Stereo, Trátame Suavemente, aunque es de los encargados, sí, del señor Melero. Melero, ¿no? Melero. Grandísimo, Daniel Melero. Tendremos que quitarlo a Melero. Tendremos que invitarlo a Melero. Qué tiempo loco, ¿no? Deberíamos invitar a Melero. Mira la paloma, boludo, está sentada ahí. Tienen ganas de invitar a Melero. Va a seguir el calor. Le gustaría esto, ¿sí? Invitar a Melero. Yo vi Los Encargados en Buenos Aires, Roma. Ah, no tenemos. Escuchame una cosa, ridículo. ¿Qué pasó? Pongan la cara, posen la. Pará, no te. ¿Por qué? Mirá cómo estás. Es que. Mi hijo, yo te explico. Lo levanto a mi hijo, lo primero que hace es. Y sacate los anteojos. Es que no veo un. ¿Soto? Ahí va. Endereza tus anteojos, endereza los lentes. No es posible. Llegamos así al puesto número 6, vamos a escuchar la canción número 6. En un rato vamos con los 5 más votados. Hace unos días les pedimos a los oyentes de Doble Nada que eligieran las 10 mejores canciones de amor del rock argentino. Por ahora viene todo bastante clásico. Y así seguirá. Sí, no hay mucha sorpresa. La canción más nueva es de 1977, entre las 10 más votadas. Sí, mi tweet fue correcto, chicos. Ustedes están locos. Sí, ¿lo fuiste a buscar? Acá está, gané el café con leche. A ver, déjame. ¿Está en, ¿Está en la lista que hago en Manila de Virus? Tenés razón. No. Me voy. De los primeros 5 hay 3 que elegí, ¿eh? ¿En serio? Yo sí. Pará, déjame ver a mí. Yo metí, en los 10 metí uno solo. Uno. ¿Está bien así? Sí. Yo claro. También, entre estos 10 había pensado en una sola. Hay una buena noticia. ¿Qué? La cafetera se rompió, pero no deben un café con leche de ayer. Alguien. Disculpame. Qué vigilante. A mí me deben 14 cafés con leche. Ah, dos, pebete. Bueno, yo los quiero hoy los dos. No, sea gloto. ¿Te quedas a ver DMC Monotoc? No puedo, me tengo que ir a Ramos Mejía. Gallo, ¿te quedas a DMC Monotoc? Me encantaría. No puedo. Javier, ¿te quedas a DMC Monotoc? Me gustaría. Me encantaría, pero tengo que trabajar. Además, Martín, ¿te quedas a DMC Monotoc? Me encantaría, pero tengo que ir a buscar a mis niños. Llamar a Melero. Y sabes que tengo reunión con el canario, además. Ah, me imagino. ¿Invitamos a Melero? ¿Qué? A ver, top. Fíjate, enchufa bien el micrófono, que parece que no se escucha. Vamos con el puesto número 6, triste canción de amor, La Renga. Un cover también, del tema. Para darle vida a esta tristeza. canción de amor. Eres como el mar y ella como la luna, y en las noches de luna llena hacen el amor. Ah, y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. No tenés ese problema, porque te ofrece internet a 6 megas por solo 119 pesos por mes durante 12 meses. Sí, escuchaste bien, la misma velocidad que el resto, pero mucho más barato. Ahorra plata, no velocidad. Contratación. Promoción válida para el servicio Sion 6 megas desde el 1 del 10 de 2013 hasta el 31 del 10 de 2013. Cargo de activación y envío 119 pesos final por mes. Consulta bases y condiciones en www.sion.com. Gato Urbano en vivo, sábado 19 de octubre, 21 horas, en Liverpool Bar, Palermo, Arevalo 1376, presenta su disco Gato Urbano, anticipadas en locuras o en gatourbano.com.ar. Sábado 19 de octubre, El Otro Yo presenta Mameluco Fest, Bodas de Plata. Teatro Vorterix, anticipadas en los lugares de siempre. El Otro Yo, 25 años de independencia. Llegó a la Argentina Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Edición octubre, especial Salón de Frankfurt. Las novedades del mundo automotor, superdeportivos ecológicos y lanzamientos claves para la supervivencia de la marca fueron las estrellas de la exposición alemana. Maratón de test, Toyota Etios, listo para el liderazgo. Fuera de serie, la Ferrari, el arma más potente de Italia. Más de 350 kilómetros por hora, 963 caballos de fuerza y 1,19 millones de euros. Guía práctica, cuida tu coche, 12 causas del desgaste prematuro. ¿Cómo prevenirlas? Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Pedila en tu kiosco, suscríbete llamando al 0810-345-2523 y obtener 20% de descuento y llévate de regalo unas gafas de sol OptiBrix. Promoción válida de 1 de octubre de 2013 a 31 de octubre de 2013 o hasta agotar el stock de 200 gafas de sol a canjear en locales OptiBrix, lo que suceda primero. Científicos del Palo presenta La Histeria Argentina. Viernes 18 de octubre, 19 horas en Roxy. Niceto Vega 5542. Invitados, Sátiro y el Aguijón. Invita felizmente. El Rock Lover llega al Teatro Mortari. Y ahora nuestro tema. Cae todo clásico. 3 de noviembre, 20 horas. Y te recuerdo en mis brazos. Compra tu entrada en ticketek.com.ar. Producciones. Fin de espacio publicitario. Y bajo un árbol del otoño nos quedamos chamullando. Me contaron de sus vidas, sus triunfos y fracasos. Doble o nada. Lo que están escuchando es un grupo que se llama Delta Venus. Estamos con Diego de Delta Venus, banda que de alguna manera, a raíz de una serie de hechos concatenados, termina tocando este lunes con Tame Impala. Sí, hola Gustavo. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien. ¿Vos? Bien. No sé si ustedes son... ¿les gusta Tame Impala? Digo, hay una especie de fiebre, sí, todavía under, si se quiere, pero el show está agotado hace ya un par de meses. Uh-huh. Se quiso agregar otra función, no se pudo. Pero sí, bueno, hay una fiebre Tame Impala en Buenos Aires. Sí, sí, loco, ¿no? Uh-huh. Nos copa la banda, por eso hicimos todo lo posible para telonearlo. Primero, soñándolo. Estaría buenísimo telonear a Tame Impala, ¿no? ¿Cómo es que, bueno, me hablaron de primero, al menos así lo entendí, un contacto con MGMT? Sí, porque el disco yo lo grabé con Rookie, que es el bajista de Bicicletas. Yo tenía unas canciones, más o menos armadas, y mi vecina, que vive en el piso de abajo de mi edificio, ahora es mi manager, se tomó el atrevimiento, sí, escuchaba el ruido, y después le empezó a gustar el ruido, y yo estaba con ganas de grabarlo, de hacer algo, y ahí ya estaba, me había juntado con Rookie, que es el bajista de Bicicletas, y nos faltaba un batero, y ella es amiga de los chicos de MGMT, y se tomó el atrevimiento de pasar unos demos vergonzosos míos. ¿Vos se lo permitiste o no lo sabías? Yo se lo permití más o menos, o sea, la verdad es que no se lo permití oficialmente. ¿Cómo es que ella tiene contacto con MGMT, se puede decir? Sí, ella laburó con ellos cuando ellos tocaron en Mar del Plata hace 2 años, en unas fechazas de verano, que estaba pocha de gente. Laburó con ellos como asistente, ella es tour manager. Tour manager. Y pegó buena onda con ellos, cuestiones que yo estaba ahí en el show en plan público. ¿Ahí en la playa? Sí. ¿Fuiste a verlos? Sí, porque... ¿Fuiste por eso o estabas ahí de paso? No, fui a ver a MGMT. ¿Fuiste? O sea, de hecho, no tenía forma de ir. Y al último momento había un lugar en un auto y me subí. Dije, dale, van para allá. Y me... ¿Los viste después en el... ¿Qué fue? ¿En el Pepsi? ¿En un Pepsi del año pasado? El año pasado. Los vi también. También. Sí, es una de mis bandas favoritas. Por eso, laburar con ellos era como ideal para mí. Bueno, esta chica entonces, que ahora es tu manager, les envía los demos. Sí, y ella especialmente tiene como una amistad con el baterista de MGMT. A mí me faltaba un batero y un productor también, si se quiere. Y le copó y él estaba a vacaciones con los MGMT. Son todos pibes como muy fanáticos de la música, melómanos, y están siempre haciendo cosas. Y le divertía mucho la idea de venir acá 2 semanas a grabar este disco. Ah, se vino a grabar, no es que grabó él allá por su cuenta. No, se vino a grabar acá y un poco el gancho fue que conseguimos el estudio unísono a Gustavo Cerati para grabar Las Batas. Y el pibe es fan del rock nacional de acá. Sí, porque cuando estuvo acá conocía a Cerati. conocí a Spinetta, fanático del disco Artaud, y de Charlie también. Y cuando le dije, no, bueno, conseguimos el estudio de Cerati, él me preguntaba, ¿y cómo conseguiste el estudio de Gustavo Cerati? ¿Viste? Yo decía, ¿cómo conseguí el batero de MGMT? Sí. ¿Y cómo lo conseguiste el estudio de Cerati? No, bueno, fue una... ¿Conseguiste? Me suena a gratis. No, no, no. Pagamos las sesiones de grabación de batería. Uh-huh. Que fue lo único, realmente, lo más prolijo que hicimos fue grabar las baterías. El resto lo fuimos grabando en locaciones, casas y... ¿Y qué era sumado el costo del pasaje del señor de MGMT para venir hacia Buenos Aires? Lo subimos de nosotros con Mariel desde nuestro humilde presupuesto. ¿Y dónde lo hospedaron? ¿Dónde lo hospedamos? Conseguimos un canje con el hotel. Teníamos varias locaciones para quedarse. Mariel estaba de viaje en ese momento y también tenía su departamento a disposición de Will Berman se llama. Y bueno, él se vino, grabó las baterías, coprodujo el disco conmigo. Y grabó también violas y bajos y otras cosas, estuvo buenísimo. Después él se fue para allá y siguió grabando cosas en su casa por separado, que no habíamos llegado a grabar en dos semanas. Viste que grabamos casi todo lo que era las bases, pero nos quedaban un montón de flashes que queríamos poner, violines, no sé, corno francés. Y él tenía ya amigos y conocidos que habían grabado en los discos de MGMT y demás, y los iba... Viste, buqueando para grabar un violín. El hecho de que tu vecina escuchara en el piso de abajo precipita que vos formes una banda, porque decías que estabas haciendo solo las canciones. Sí, pues no hubiera podido solo hacerlo. O sea, tenía estas canciones y me empezó a tocar después me empezó a hacer el aguante el bajista de los Bicicletas, pero no lograba hacer la parte de la producción de juntar. Lo intenté, o sea, estuve durante un montón de tiempo tratando de probar con gente que invitaba, che, ¿querés venir a grabar una canción conmigo? Que está buenísimo. Y no se copaba nadie, casi. Y se terminaron copando los MGMT. Y muy loco. Yo después me fui para allá a mezclarlo, el disco, con un amigo de Will que se llama Jorge Elbrecht, y ahora toca con Ariel Pink. Y nada, Ariel Pink se cansó de recomendarlo a Simon Reynolds cuando estuvo otra vez acá, el periodista británico. Sí, sí. Y tiene una canción nuestra que le copa, así que yo ya estaba flasheado cuando el PM siente escuchó los demos y dijo me copa, yo ya estaba hecho. ¿Sí? Pues vino y dije, bueno, buena onda. ¿Y ustedes van a tocar el lunes con Tame Impala? Digamos, ¿tuviste que finalmente formar una banda? No, sí, bueno, cuando yo tenía el disco terminado, me vuelvo para acá después de mezclarlo, y lo que empecé a hacer es tratar de armar la banda, y dije, bueno, va a ser mucho más fácil armar la banda ahora que el disco está cocinado, que está hecho, que no está en mi mente, digamos, uh-huh, ¿no? Como para que lo puedan escuchar y decirle, che, me copa o no. Uh-huh. Era una banda tremenda, que está buenísimo, todos pibes copados, geniales, buena onda, y somos cinco ahora, y lo que hicimos fue aprender a tocar el disco en vivo, ¿no? Que se grabó, viste, entre dos o tres pibes, en tandas. Y el hecho de que toquen con Tame Impala, a mí me dijeron que Tame Impala pidió que toquen ustedes. ¿Por qué? ¿Que son amigos de MGMT? Sí, porque los Tame Impala creo que en algún punto pasaron a tener notoriedad porque fueron teloneros de MGMT en una gira mundial o algo así, y son amigos. Y yo, hablando con Will, le dije, che, vine a tocar los Tame Impala, y sí, mataría a telonearlos. Y él me dice, pero loco, a mí me escopa la banda, yo creo que a ellos les va a copar también. Fue, les pongo un mail. Y le pasó las músicas y les escribió. Y los pibes al toque dijeron, che, sí, nos copa, buena onda, loco. Tener los planetas alineados mal. Sí, sí, después de años y años de no tenerlos alineados, se alinearon todos en un punto, viste. Yo creo que ahora tenés eclipse que llamar a Paul McCartney, total, seguro te va a atender. Claro, te lleva de Lo pensé llamarlo a Maca, como le decimos en los amigos. Pero una girita con MGMT tenés que pegar ahí. Lo hablamos de hecho con ellos, porque cuando te pasa viste, al principio yo flasheé y dije, aquí estos pibes están todos locos, o sea, viste, después bueno, nada, como que dije, nada, copada, buena onda, es gente que, viste, que se copa y que son músicos, viste, y a mí me copa su música, ellos escucharon algo mío y les copó, y nada, esos son colegas. Buena onda. ¿Y fue fácil que lograran finalmente tocar con Tame Impala? Porque a veces del deseo a la realidad hay un largo camino. No, digo, fue un camino de meses de deseo intenso. Yo me levantaba a la mañana y me ponía a rezar prácticamente. tenía un papelito escrito, ¿viste? Y puse Delta Venus, Tame Impala, como decir, la fecha, y puse 21 de octubre Vortex. Y lo miraba todo el tiempo, así, ¿cómo están nosotros? Y los pibes de la banda no me creyó ninguno. O sea, le dije, che, vos te lo venía a Tame Impala. Y nadie me creía hasta hace un par de días, que ya la fecha es inminente. ¿Quién era? ¿A quién tenías que convencer? ¿Al promotor que trae a Tame Impala, en definitiva? Claro, sí, igual yo, viste, no convencí a nadie porque, o sea, mi poder de convencimiento llega hasta los pibes de la banda y no va más allá de eso. Mariel es nuestra manager y es muy buena hablando con la gente y convenciéndolos. Pero no, lo fácil fue que los de Tame Impala les escribieron ellos a los organizadores y le dijeron, che, queremos que esta banda nos sea el soporte. Ahí fue como, ellos nos contactaron después a nosotros y dijeron, che, Tame Impala los pidió, ¿tiene algo que hacer ese día? No. Era todo un plan maquiavélico nuestro. ¿Ya tocaron en vivo? ¿Ya debutaron? Tocamos tres veces. Ah, teníamos ahí unas imágenes, estamos viendo de uno de los shows, ¿no? Sí. ¿Esto dónde fue? Eso fue el día de la primavera, que fue la primavera más gótica de nuestras vidas. Pues llovía, estaba nublado, había goteras. En un lugar que es el G104, en Almagro. Es como una especie de fábrica gigantesca, abandonada. Parece Berlín. ¿Los shows de ustedes son así, con proyecciones, si es que pueden hacerlo, o eso estaba ahí y lo usaron? No, eso fue una otra coincidencia copada. Parece que te estoy mintiendo, ¿viste? Encima mi nariz avala. Ahí está, mi nariz. Bueno, eso fue un festival que tocaban varias bandas y habían proyecciones, artistas que hacían, ¿viste? Son los festivales, son multidisciplinarios, sí. ¿Viste? Van, claro. Hay movidas. Y había un artista que se llama Diego Roa, que nos gusta mucho. Salió del street art en un principio, era hacer proyecciones y cosas más pro. Es arquitecto, nada más. Y nos enteramos que estaba ahí en la fecha. Y le dije, che, Diego, o sea, qué buena onda, tocamos juntos. Y me dice, no, yo tengo que hacer visuales para dos bandas, me pidieron. Y le pasé un tema mío y le copó y dijo, bueno, hago para vos. Y quedaron copadas. Y creo que vamos a hacerlo con él, lo de Vortex, lo de Tame Impala también. Este lunes. Este lunes, sí. Entonces, Delta Venus va a estar tocando con Tame Impala, una serie de interesantes coincidencias que los pone acá. Desde que la chica que ahora es tu manager te tocó el timbre, ¿hasta ahora cuánto tiempo pasó? Y pasó un año y medio, dos, ponele. O sea, ya hace casi un año. El año pasado, esta misma fecha, estábamos grabando el disco con Will Berman acá. O sea que fue un proceso largo, no es que esto sucedió en dos semanas. No sucedió en dos semanas. Mientras más loca es la idea que tenés. Pero, digo, dos años para salir de cero y terminar tocando en Vortex antes de una banda, sí, internacional, pasando por el padrinazgo de MGMT, es, sí, bastante. Y en New York nos hicimos amigos del hijo de Lennon. Ah, hay unas fotos que le sacó el John Lennon. Sacó las fotos para el disco. No se puede creer. El disco está editado. Lo hicimos en el estudio de Yoko, no eso. Macanuda Yoko. Chiquita, muy bajita. Viste que estaba cerca de Paul McCartney, claro. No era tan aparte, errado. O sea, no estuve con Paul, pero estuve con John y hace una imitación hilarante de Paul McCartney. Los imita a todos muy bien, a Ringo también. Estas fotos las hizo John Lennon, el hijo, sí, de John y Yoko. Sí, copado. Y estas son las fotos que van. ¿El disco está editado o esto que tenemos nosotros es promocional? Eso es promocional. Pero hay un disco que ya está editado. No está editado. O todavía aún, no. Pero se estaría editando próximamente. Sí, esas están, las hicimos en el estudio Yoko Ono, con John trajo una luz estroboscópica, que es como una especie, viste, es el parlante de los esos viejos tocadiscos, ¿cómo se llama? Gramófono, ¿no? Sí. Uno de esos, que tiene una luz, viste, de parpadeante, sí, un flash. Como un flash, y estaba todo oscuro, y tiraba, movía esa cosa así gigante, fue una performance, viste, y tiraba fotos, viste, y tiró 100, esas tres... Sí, más o menos se ve nuestra cara. Y él es fanático de Os Mutantes y no se me vio parecido uno de los locos de Os Mutantes y esa fue mi conexión con él, ¿viste? Decía, ¿por qué ves si vos igual? Decía. Terminaron todos cenando en la casa de Robert De Niro. Esto ya es para... Sí, bueno, eso te lo sabías. No, pero pasé año nuevo con Yoko ahí y con John en Dakota. Y mirando los fuegos artificiales. Y esto es joder. Y al final, no, es verdad. Al final se empomaron a Scarlett Johansson, pero bueno, es una boludez. Eso no voy a hablar de mi vida privada. ¿Es que vive? ¿Fueron justo ahí a ver los fuegos artificiales o ella vive ahí? No, ella vive ahí donde vivía con John Lennon. ¿Sigue viviendo ahí? En Dakota, sigue viviendo ahí, se mudó de cuarto. Y nos invitó porque, bueno, él es amigo del baterista. Te dejo una mirada acá, es donde le dispararon a... esta, no, esta manchita de sangre. Sí. No, porque le dispararon en la calle. Nosotros subimos al departamento. ¿Hizo el duelo ya? Y este se viste de negro igual. ¿Está loca, ¿sí? Como parece... dicen? No, no, es una genia. Pero parece que chupa medias, pero no, cuando la conocí. Es una artista por su cuenta zarpada. Aparte vi obra suya en su estudio, que es que la gente no conoce. Estoy hablando de dibujos y pinturas que me parecieron tremendo. Todos la conocen como... No, Charlie dice lo mismo. Charlie también la tiene. No, pero hay unas horas. Pinta un dibujo por día. Ella hace unos dibujos muy chiquitos en lápiz por día. Y hace uno por día, pero son tipo, ¿viste los dibujos de Escher? Así esas locuras en blanco y negro, que, geométricas. Perspectivas locas. Sí, vi eso y dije, ah, ok, no es. O sea. Y ahora, grosa. Con este nivel de contacto que tenés, porque lo tenés, ¿no te dio quedarte en Estados Unidos? Bueno, la verdad es que... ¿O formar la banda acá y llevarla allá? El disco yo lo hice todo de canciones en español y yo considero que es un disco de rock nacional de acá, ¿viste? Uh-huh. La conexión también con Will Bergman era porque él era fanático de Spinetta y de Charlie y salvando las enormes distancias, él veía algo de eso en las canciones que estábamos haciendo. Y no, Lennon escuchó la música y me propuso de traducir un par de canciones al inglés, ¿viste? Como que... Los americanos, si no está en inglés, es como que digo, que no existe. Y me propuso esa, y yo me esa carta, no sé, me la guardo para en algún momento. Después del concierto de acá. Después del concierto de acá, me salgo de acá para Ezeiza y me voy, y ya fue. Todo. Diego, bueno, la verdad, felicitaciones, mucha suerte, disfruten del concierto acá el lunes con Tame Impala. Muchas gracias. Sí, vamos a escuchar uno de los temas de Delta Venus, sí, esta banda que empezó siendo él y la vecina del piso de abajo. Delta Venus, vuelo en Doble Nada. en serio. ¿Qué mierda eres? Mala Rodríguez. Tengo 33. El trabajo de un hombre no lo puede hacer un niño. Salimos a bolsa haciendo daño, cúbrete. Pon toda tu mierda en una caja y lárgate. ¿Qué es esa? No entiendo qué dice, qué habla. A mí no me importa tu idioma, sigue raja. Déjate de hostia, me criaron por debajo de la puerta en una caja. Con cuidadito te he dicho, mi amor, vamos a matarte despacito. No te pongas vacilón, que me conozco, complico. ¿Dónde está mi fuga cuando lo necesito? Roto, si me un dedo, creo porque puedo. Acelero el peo sin cuidado. Como por educación, hecho pa' tu hija, aspira mierda, sueña conmigo. Tú no te equivoques, no estás preparado para follar con la reina. Juego con ventaja, el viento me lo sopla sin prisa. Yo marco el minuto a la nación, ya no conocemos camarones. Solo hay uno, come, come, come, come. Hago y deshago, drógate por mí, no quiero pago. Quise suda mucho, quise cobra poco, quise habla fuerte, aquí cuento. Me gusta mucho el acento español, me encanta. Mala Rodríguez, que va a estar tocando en Buenos Aires el 9 de noviembre acá en el Teatro Vorterix. Antes, Delta Venus, la historia de este chico, Diego, con quien acabamos de charlar un rato. Una historia que lo llevó de su departamento hasta los Estados Unidos para terminar grabando con uno de los MGMT, sacándose fotos con John Lennon, el hijo de John y Yoko, y siendo amigo de Yoko. Pasando año nuevo con Yoko Ono. Para mí durmió en la misma cama de Yoko y no lo quiso contar. Gran historia. Sigue probando Molotov. Acaban a ver si podemos ver algo, ahí está. Gimme the Power, están probando. Se va a poner muy lindo el teatro esta noche, Está quedando muy, muy bien tuneado el lugar. ¿Afuera llegaste a ver cosas de Adidas que colgaron? Sí. Vi ayer. Muy bien. Vi ayer. Pero están todas las los escaparates tuneados también. La verdad es que está quedando todo muy lindo. ¿Te gustó la palabra escaparate? Me encantó. Escaparate. Escaparate. Gimme the Power de Molotov, probando sonido en este momento. Lo estás viendo, lo estás escuchando en Vorterix.com. Qué raro eso. Está el zorrito Bon Quintiero ahí en teclados. Es esa silueta detrás de Randy que se alcanza a ver en la pantalla de Vorterix.com. Y recién estábamos conversando, el zorrito es como Drupi, está en todas siempre partes. Está. Sí, siempre aparece. De algún modo u otro siempre aparece. Un tipo que tocó con Charlie, que tocó con Ratones, que tocó con Soda Stereo. ¿Dónde más estuvo el zorrito? Además, a mí me gusta la gente, es una especie de Bruce Dickinson, ¿no? Emprendedora. Sí, bueno, tenía su programa sobre cocina en MTV. Tenía su programa, tenía y sigue teniendo sus cantinas. Sí, claro. A diferencia de muchos músicos, digo, que despilfarran las oportunidades, el tipo ha sabido capitalizarlas. ¿Estuvo en la dirigencia de Boca? Sí, era tenía como una suplencia, Boca suplente, una cosa así. Ahí estábamos viendo algo que sucedía hace unos minutos, una sesión de fotos de DMC con Molotov. Un señor gigante que tiene algo que le brilla en el pecho. Una camarita, una GoPro. Ah, una GoPro.

Leonada. Ahora que estamos todos o casi todos, quiero decirles que el miércoles que viene sí o sí hay balanza. No, no, oh, vengo de un all inclusive. Hace tres meses. Me tarde que no, 15 que no. días. No, no, no. Vengo de un all inclusive. No digan que no, el miércoles que viene hay balanza. No. Vos Willis, vos Martín, escucha, vos Mili, vos Iván, no. Vos Javier, vos Gallo, vos Beto, vos, vengo vos, de vos y yo. Tres días, ¿sabés los que me voy a comer allá los gigalinas? No, lo venimos postergando ya, Bob debería Blue. Haber sido el quinto pesaje. Lo que comí, no te da una idea. Va, sí, te da una idea. Yo no puedo porque estoy justo tomando un medicamento que me tiene un poquito hinchado. Joder. Medicamento para engordar. Sí. ¿Vos por qué, Mati, hizo bien? Fernet se llama. Vos no dormís, sí, estás pasa. Consumido. Yo claro. Nunca me negué a pesarme, te lo quiero decir. No, es verdad, es verdad. No me estoy cuidando igual, ¿eh? Y bueno. De verdad te digo, en serio. O enderezate los anteojos o no veas nada, pero sos un ridículo. Bueno, no, ya tengo receta para los otros, así que... Torcelos un poco. Pero listo. Los es peor si los tuerzo, mirá. Yo te, pero no los tuerzas no, más, pero no sé para enderezalos. Qué. Tienen que tener una patilla mal. Ahí está, un poco mejor. O tener la cabeza torcida, puede ser también. También, eso ya yo, es irreparable. Yo estoy seguro que, se me torció el cuerpo, digamos, de la mala postura. Bueno. Chocó. Me mato. No. Por ahí me expresé mal, la columna, no sé. ¿Cómo quieres decir? No, la cadera, puede ser. Está medio... La cadera, lo que sea. Digo, uno por la mala postura se va torciendo. La verdad es eso. O tengo una oreja más abajo que la otra. Está golpeado. Una de las dos opciones. Digamos, vos, si yo me miro frente al espejo... Un hombro lo tengo más arriba que el otro. No, esa es la cadera, no, esa es la columna. La claro. Columna. Bueno, ¿les gusta mi remera? No. Educan. Educan. Ah, es sí. Por Edu Perro. Muy bien. Hace dos semanas atrás tuvimos el privilegio, quienes trabajamos en adiestramiento, en comportamiento, en educación canina, de compartir la visita del señor Carlos Alfonso López García, director y CEO. Exacto, hostia. De la escuela Educan de España, es decir, de la escuela más grande y más importante de Europa a nivel adiestramiento, que desarrolla un sistema que se llama adiestramiento cognitivo-emocional. Para hacerlo rápido, básicamente, esto es tomar los protocolos convencionales del adiestramiento, es decir, el trabajo mecánico que se hace con el animal, y además sumarle diferentes evaluatorios y protocolos para... saber si el animal entiende o no el ejercicio, es decir, el desarrollo de la inteligencia de los animales. Tuvimos dos semanas a pleno con este hombre que es un sinónimo, un privilegio del adiestramiento, y me regaló esta remera, me regaló la remera, que es la remera de los profesores de Educan. Y tuve la suerte... ¿Eso por qué insististe tanto? Porque me regalaron... Pero no está tan buena la remera. A mí me encanta, y aparte me regaló un amigo que me regaló una remera, digo, ¿no? Porque hace dos años que estoy acá y... Mira. Bien. Estás como básquet. ¿En serio? ¿Voy para allá, decís? Y me regaló la remera, y tuve también la suerte de que mientras estaba en su exposición y le preguntaron acerca del trabajo domiciliario, me recomendó a mí y a mis trabajos en lo que ellos llaman comerciales domiciliarios, como protocolos para poder trabajar. O sea, chicos, quien tienen acá es alguien que trabaja de verdad, ¿no? ¿Tenés la venia de este señor? Sí, fantástico. absolutamente. Es uno de los... Sí, ¿qué más te regaló? ¿Te regaló algo? ¿Un perro algo? Su amistad. Su amistad que ya... ¿Ya sos su amigo? ¿Puedes decir yo soy amigo? Sí, soy amigo de Carlos Alfonso. Si vas López, a España, así, ¿te parás en la casa de él sin problema? Me la ofreció, en Madrid. Sí, él y su mujer Eva. ¿Qué estamos encantadores esperando? Los dos. No, ¿cómo que estamos? Pesada la mochila. La buena Eva. Por favor, señor. Andate solo, dejá los móviles atrás. Sí. Hay un proyecto para el año que viene que tiene mucho que ver con Educan... en Argentina, así que no voy a hablar más, voy a decir solo eso. Pero involucrando, ¿no? Hace dos años que te tenemos la vela. Ahora que sale algo bueno, nos dejas afuera. Yo los voy a llevar. Ah, después les hablo con respecto a eso. Bueno, suelta la mano. Necesito ayuda con una perrita de tres meses. Cada vez que la dejo sola me destroza la pieza. ¿Qué puedo hacer? Llamar a el señor Educan, avalado por Educan España. Exacto. Lo que tiene que hacer primero, tiene que pensar que es una perra que tiene tres meses. Es muy cachorra. Debe ser poco que lo tiene en su casa, por lo cual se tiene que acostumbrar a quedarse sola. No la dejes sola 8 horas seguidas o 6 horas. Simplemente acompáñala y acostúmbrala a que en periodos cortos de tiempo se tiene que quedar sola. Justamente la escuela Educan lo que hace, y es lo que hacemos nosotros acá en Buenos Aires, es diferenciar lo que es el trabajo de adiestramiento y lo que es el trabajo emocional. Es decir, se trabaja para enseñarle a un perro a través de un equilibrio emocional. Si no lo tiene, como pasa con un cachorro de 3 meses que se queda solo, primero hay que acostumbrarlo y hay que tratar de equilibrar su emoción. Entonces, lo que le recomiendo a esta persona es, tiene 3 meses, quizás hace poco que está en la casa, no conoce muy bien el ritmo, es chica la perra, es lo que le va a pasar al Borsu seguramente, es chica la perra, así que... Pero no la podés, no sé, atar. Paciencia, ¿atar? Y no, atar no creo, tiene 3 meses. Pero me destroza la casa, ¿qué crees? Con 3 meses te va a destrozar la casa. Primero, ¿y sacaste a esta chica? Y si vas a traer un perro a tu casa, es como cuando... Vamos a hacer un paralelo que no me gusta, pero vamos a hacer igual. Ponerla en un cuarto para locos, estos, no, colchados. Tratá de sacar todo lo que sea rompible, porque aparte tiene 3 meses, periodo de dentición muy agudo, ¿entendés? Va a empezar a morder, dejale objetos que tengan que ver con la mordida, pero que sean livianos, blandos, que no sean duros, porque puede ser aversivo para la mordida del animal. Jugale un poco, tratá de darle de comer un poquito antes de que te vayas, así la digestión aprovecha y se relaja un poquito más. Ten en cuenta que va a empezar a controlar esfínteres a partir del 4.º o 5.º mes. Si son perros que tienen una marcada neotenia, es decir, si están muy acostumbrados a estar con el ser humano, esto de que siempre tiene un estadio de cachorro, quizá tarde un poco más. Si está con todas las vacunas, te conviene empezar a sacarlo. O sea, hay un montón de cosas. Vende la negra, déjate. No, pero bueno, es un cachorro. Hay que estar así al tanto. ¿Qué le vas a hacer? Además, déjame pasar un chivo que es muy importante, que en realidad no es un chivo. No, para nada. El domingo, perdón, el sábado 26 de noviembre. ¿Tienen algo que hacer ustedes? Previa a mi cumpleaños. Ah, mira vos. A las 10 de la mañana, el Club Amigos del Pitbull de la Tablada va a organizar una charla y quien está acá es quien va a dar la charla para todos aquellos que quieran saber acerca de estas la cosas. Charla que se llama El Perro Asesino. ¿Qué sucede con la concientización, con qué tipo de raza tengo, qué es lo que debo hacer, educación canina, socialización? Los muchachos del Club Amigos del Pitbull de la Tablada la van a organizar. Me da miedo el container porque se los come crudos a todos. No, va a ser una charla sin perros. Ah. Imagínate que va a haber mucha gente y si van todos con perros, con que ladre uno, ladran todos. Qué bueno todos, sería. Va a ser un ámbito cerrado, así que no se suspende por lluvia. Y, es un error hacerla sin perros. Y vamos a tratar... No, es una charla. O sea, vamos a tratar de hablar un poco de perros. Esto es en Boulogne-sur-Mer 165, obviamente esto es en La Tablada, pegado al cementerio israelita, altura Avenida Crobar al 2400... Vamos a hacer lo siguiente, vamos a cambiar una entrada por un alimento no perecedero o por libros, porque vamos a estar ayudando al comedor comunitario Pulguitas 2 y a una biblioteca comunitaria llamada Tucuipaj, que están justamente en La Tablada. Así que después les voy a pasar vía Twitter y vía Facebook para que se puedan comunicar con la gente que lo organiza para poder ir. Bien. ¿Fuiste a ver a Ladri al Luna Park? ¿A quién te referís? Ajá. Al golpeador. A César Millán. ¿Qué hace en el Luna Park? Es un evento. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es un circo en de el Luna perros? Park es una gira mundial. ¿Pero qué hace? ¿Un circo de perros? No sé, hará una exposición. Hablará un poco. ¿Cómo pegarle un perro mientras come? No. ¿Lo bancas? Sí, lo banco. ¿Lo banco? ¿Pero qué es lo que voy a ver? ¿A mí qué me interesa? Vas a ver un tipo que va a hablar de perro, quizá creo que lleva perros también y le explica a la gente de qué manera. Si yo voy a ver al señor perro y no hay perros. Estafador. Le tiro la butaca de una parte. Puede hablar un montón de cosas y no tiene por qué una gira mundial. Demuéstreme, señor. No, va a haber perros. Hay perros ahí en el espectáculo, pero mínimo un perro haciendo malabares entre bolas. Una persona que hace unos años atrás viaja clandestino de México a Estados Unidos sin un mango en el bolsillo, casi se muere en la frontera a hacer giras mundiales, algo bueno para decir tiene. O sea, desde ese punto de vista, bueno, pero algo bien hecho. Bien hecho, obvio. Está muy bien. Fuera de que no esté de acuerdo con los protocolos de trabajo que él tiene, está bien, no quiere decir que esté ni mal ni bien, pero algo, yo la entrada no la pago, pero bueno, algo... A mí me intriga saber qué es lo que ofrece, qué sé yo, digo, ¿tiene algo que ver con su show televisivo? ¿Te claro, enseña es con un perro? Sí, es un espectáculo que él tiene armado, obviamente él y los promotores, ¿no? Que tienen armado, con lo cual habla, creo que habla de liderazgo, de tenencia responsable, y sí, creo que al escenario suben algunos perros, de hecho... Me comentaron alguna gente que la asociación de galgos, por ejemplo, que recuperan galgos de las corridas, fueron, hablaron con él y dicen que estuvo una charla muy amena, les dio un par de recomendaciones. Así que me parece un tipo interesante. Uno puede no estar de acuerdo, pero no deja de ser un tipo interesante como para poder ver y escuchar. No, a mí lo que me llama la atención, igual estoy hablando sin conocimiento de causa, porque no sé qué es lo que ofrece. Si voy a ir al Luna Park... Me tenés que dar un espectáculo. Por lo tanto, ya se convirtió en un circo de perros. Yo entro y espero una pista de hielo y los perros patinando. No. No, pero el que va si a ver... Si me vas a dar una charla de perros, me quedo mirando tu programa en televisión. El que va a ver a César Millán sabe a lo que va. Es decir, si ve un capítulo del Encantador de Perros, lo tenés que ver. O sea, y aparte, además, él tiene unos DVD que vende, donde él da charlas. Así que voy con Vito. No, sabe, viene de Estados Unidos. Claro. No te olvides que lo descubrió Oprah Winger. O sea, hay si atrás uno, toda una producción. Si uno sabe a qué va a hacerte creer que en 15 minutos tu perro es un perro nuevo. Son posturas, son temáticas que maneja cada uno. ¡Ladrón! No sé, eso corre, yo no lo dije, corre por cuenta de los demás. Me gusta esta pregunta que llegó para vos. A ver. Para el señor con lentes rotos. ¿Sabes que no sos serio? Si vos te pones... No soy serio, me descubrieron recién. Si te detenés en tu imagen, sí. A mí me aparece un señor con los lentes todos torcidos a hablarme de algo y no le creo nada. Sácatelos un ratito. Pero si ustedes se creen que soy serio, están equivocados. Mi cocker se culea a las almohadas. Oh. Lo raro es que es hembra. Es como el dueño. Sí. ¿Qué bueno, puedo hacer? Tijereta. Hay mucha subjetividad. O sea, ¿cómo dijo el señor? Que se culea a las almohadas. Bueno, no. En realidad hay que ver qué es lo que pasa, ¿sí? No se puede hablar exactamente, estrictamente de lo que uno lee. Tendría que ver qué es lo que pasa, cuál es la situación. Y debe frotársele en las almohadas. Sí, pero primero, ¿por qué está arriba de las almohadas? Quiere decir que está arriba de la cama. No da. ¿Sí? No. Mirá quién está llegando, estacionando su auto en la puerta. ¿Ese quién es? Lo reciben... eso me parece que es César Millón cuando fue a lo de Susana Jiménez, ¿no? Susana Jiménez. ¿A quién educó? Son Weimaraner, son bracos de Weimar. Estos son los perros que se le van encima. Fíjate, se le van encima. ¿Pero esos son los perros de ella? Son los perros de ella, sí. ¿Y dónde está César? ¿Era el chofer? ¿Dónde está? No, calculo que no sé. Creo... del baúl. No, pero como bombea, Le mirá. Estará mostrando... Se está culeando, Susana. No, por favor. Sí. Le estará mostrando qué es lo que sucede cuando ella llega a su casa. Y esto es muy común en algunos perros, que se desbordan emocionalmente ante la llegada de su guía. ¿Jugás a ese? Le está arañando la campera de 14 mil dólares que compró en Miami. Le estaba viendo la cartera... La cartera de Louis Vuitton de 350 mil dólares. Ahí dijo, que me pero mate. Salí molesto. Que me mate, pero salvame la cartera. Insufrible son esos perros. Está jugable, dije. Se está quitando la cartera. Pregunto. Son perros de trabajo. Mira, están las dos asistentas de. Llévate la rubia, usala vos, Susana. No la quiero usar más. Se ve que es un remisero que la llevó de 6 a la casa. ¿Esta es en Punta del Este, la casa de Punta? Están lamiendo la teta. Se vio la panza recién. Está chupeteando. Señores, es una institución de la televisión argentina, es una diva. Por favor, cuídenla. Se parece a Lilita un poco, ¿no? Ay, le agarró el Opi. Está olfateando el Opi a Susana, es claro. Este se ve que es el favorito. Es infumable ese perro, por favor. Pégale un tiro para que... Está contento, ven, ahí está. A ver, él le está mostrando el video a César. Sí. ¿Qué hacen en esos casos? Mirá, mirá si le agarra la capelu y le arrastra los pelos. ¿Te imaginas? Primero, el perro lo que quiere ahí es contactarse con vos porque se ve que tu llegada le provoca una emoción muy grande, le gusta. Entonces, lo primero que tenés que hacer es... Ahora que estoy contando las ventanas que tiene la casa. Una, dos, tres, cuatro... Hay retención de líquido en esas rodillas, ¿no? Por favor. Son las rodillas de Palermo, de pura operación. Es que hoy iba a traer una noticia que hablaba de eso, justamente. Entre otras cosas, que era las mujeres y las exigencias de la moda. De usar tacos altos, ropa ajustada, que te lesiona las pantorrillas, las rodillas, los meniscos... Los tendones, los dedos. Igual esta se rompió los cruzados 20 veces para tener rodillas. Y bueno, pero ya tiene sus años. Un par de bancos, montón. Claro. Los pantalones ajustados te provocan celulitis, varices. Claro. La cartera del bolso, como el que tenía Susana también, escoliosis, te tuerce las vértebras, dolor de cuello. Tienes que salir en pijama. ¿Qué se llama? Por eso hay que cambiarlas cada 3 años. Bien. ¿A las mujeres? Que van por el 20% cambio. Te quiero decir que al hombre también le pasan algunas cosas. En serio, parecidas, yo cartera no uso. No, mírate, no tiene la cabeza torcida que tiene la columna más. Usas mochila, te la colgás de un solo brazo, listo. Se me torció el cuerpo de gente. Hoy te vas a dormir con blanket, acá abajo. Claro, que está escuchando a tu mujer. No te escucha, creo. ¿Crees que me ponga...? Bueno, volvemos a esto, que más o menos era una columna de perros. Volvemos a esto bien. La pregunta que me hacía yo mientras estaba de vacaciones, saboreando un daiquiri en el medio de una reposera, era, ¿qué sos capaz de hacer? ¿Cómo podés simbolizar el amor que le tenés a tu perro? Porque vos querés mucho a tu perro. Sí. El panza, por ejemplo, quiere mucho a su perro. Pero hay una manera de demostrarlo, hay una manera de verdaderamente decir, mira, lo llevo a mi perro en el pecho, en el corazón. Tatuarlo, bueno, señor. Muy bien, esa es una de las maneras, y acá abrimos un concurso, ¿sí? Mira. No. Por ejemplo, mira, este es un tatuador, mira lo que es ese tatuaje, es un cuadro. ¿Sí? Es un asco. ¿Qué es eso blanco? No, es tremendo, ¿cómo es un asco? ¿Está tatuando con el blanco? Señor que está tatuando, claro. Se llama Brian Abbott, es un... Especialista en tatuajes de perro. Especialista en este tipo de tatuajes, ¿sí? Pensá que este tatuaje, ¿cuánto crees que dura hacer esta obra de arte? Pues, ¿qué perro es ese? No. ¿Qué perro es ese? Eso es un pitbull. Un pitbull. Sí, un pitbull. ¿Un pitbull en el bíceps es? Obi. Pitbull asesino. Lo está haciendo, creo que es en un... Es un brazo, ¿no? Ser? Es un brazo. Sí, en un... No sé cuántas horas lo hace de... 6 horas tomó hacer ese tatuaje, ¿sí? Y vos fijate con qué precisión, un maestro, el chico, sí. Qué bueno el blanco que le metió en el ojito. O sea, no, es increíble. Bueno, vos lo que hace el especialista es... ¿Vos tenés tu perro tatuado? No, ni loco. No, no, yo no me voy a un tatuaje. No me gusta hacerme tatuaje. No me animo. La verdad no me animo. Soy qué medio... bien quedó. Está muy lindo, muy bien el perro. Te dura toda la vida. Ese señor es Brian Abbott. Sus tatuajes valen mucho dinero y obviamente lo vale. Porque es verdaderamente plasmar la fotografía en el cuerpo. ¿Sí? Pero a su vez tenemos otras personas que verdaderamente llevan en el corazón a sus animales, y acá vemos, por ejemplo, este es también Brian Abbott haciendo otro perro. Él lo que hace fundamentalmente son rostros, y obviamente le llevan muchísimos animales para hacérselos. Le llevan a su perro y el pibe se dibuja, llevan fotos directamente y le dice, mira, haceme esto que te digo, y lo hace perfecto. Pero mira lo que sucede. También hay gente que hace tapices, ¿sí? Esta es una pintora, mira, por mis lentes que se mueven no puedo leer. Se llama a tu hijo. Mary Herbert, que es una artista plástica en Estados Unidos que cobra mucho dinero por hacer este tipo de trabajos, y ella lo que hace es directamente se especializa en hacer en pintar animales de todo tipo. Tiene muy buenos trabajos también con caballos, valen muchísimo dinero, trabaja en lápiz. Esos son dibujos hechos en lápiz. Y si lo picas un poquito más adelante, te vas a ver cómo termina esto, que es directamente... ¿Qué perro es este? Un dibujo. Esto parece ser un cocker. Un cocker, muy lindo. Qué bien. Sí, muy bien. Bueno, esto vos le pedís, mira, tengo un perro, o esto generalmente se lo piden mucho cuando ya está el perro fallecido y quieren tener un recuerdo. Te iba a decir, para cuando termine el cuadro el perro ya se murió. Para mí le demostrás amor al perro si le pones zapatillas. ¿Perdón? Otra vez. Pasaste por la cinta. Por eso está lío, ¿no? Zapatillas, yo no vi en tu casa zapatillas, ¿o las escondiste? Es que se están chiquitos y se le salen. Sí, no, o sea, probaste. Sí. Dios mío. Qué inútil. Bien, fíjate, esto es en Argentina. Bueno. Esto es en Argentina, mirá lo que hizo esta persona. Horrible. Amante de su pitbull. Horrible. Increíble. En el capó del auto. Horrible. En el capó del auto. Mirá lo que hizo. Mirá la cara de opa que tiene el de la derecha. Ploteó su coche. Está buenísimo. Está buenísimo. Está ploteado, ¿no es aerógrafo? ¿Ploteado? Creo que está ploteado. Con sus 4 pitbull, mirá. Asqueroso. No subís a nadie. No la ponés nunca más. Espectacular. Está bien hecho el laburo, pero me parece que el laburo está bárbaro, pero bueno, son gustos. Es un gol, ¿era? Sí, este es este señor... Vos mirá los pelos de la teta del señor, se afeitó, menos mal. Es que vos fíjate que ese tatuaje, el tamaño de ese tatuaje, es un costado del cuerpo. O sea, crece con el abdomen. Un gordo horrible el que se tatuó. No, por favor, eso es amor a tu perro. Sí, después cuando le crezca el pelo nuevo, porque se nota que se afeitó, no se va a ver el tatuaje. El suéter que tiene. ¿Y si se lo afeita? ¿No le queda otra vez? Este es un perro. Vos fíjate, esta persona ama, creo que es un dogo, un pirata, ama a su perro, entonces no tuvo mejor idea que hacer un centro de mesa, se llama Pierre. Elegante. Sí, es el mismo perro, ya sé que vas a decir. Ese es el de la banda. No sé si prefiero la... El logo es ese, sí. El de Pierre. Sí, sí, sí, lindo. Sí. Lo habrá puesto Pierre por la banda. Y le debe haber puesto. No sé si prefiero la banda. ¿Sabés lo que voy a decir? Que es espantoso el dibujo que hizo, que salió horrible. Podemos estar de acuerdo con eso, pero el es sentimiento... Otro perro. El sentimiento no. Es el sentimiento. En tercer grado presentás eso en la tarea de arte, no, y te rebotan. Citan a tu por viejo. Por favor, le aclaro que la semana que viene van a venir más dibujos. Tratemos de quedar... Tiene dislexia, le digo. Joey, esta es una chica que cría filas brasileros, ¿sí? Entonces, no tuvo mejor idea que llevar el sentimiento dentro de su cuerpo y se tatuó uno de sus perros en la espalda. En la cárcel, se la espalda. No, es una chica peluda también. Joey, tiene la espalda afeitada. Está en la playa, en la arena, señores, arena. Por favor. La estafaron, ¿no? La estafaron, en serio. Aparte, parece que tuviera un pito erecto ahí. ¿Cómo ganar amigos? Por favor. Volví para atrás. No, sigue largo. No, mira, el perro tiene el... Sí, está re manejado. Es la pata, está acostado, es la pata. Más le he hecho el tatuaje, señor. No, pero es sentimental. Está desproporcionado. Mirá la pata. O lo feo. Y pasamos al otro. Sí, fíjense, esta es una chica que está en Neuquén. Es... ¿Qué es eso negro que está ahí arriba? La de... O sea, son juguetes de perros. ¿Qué un contra? Son juguetes de perros. Y mirá lo que hace. No, ella recoge perros de la calle. Después me dice en serio. Recoge perros de la calle y lo que hace es retratar a sus perros. Y después los deja en la calle de nuevo. Recoge chico de la calle. Tiene sus cuadros. Es en Neuquén. Le mando un beso muy grande. Sí. Y el colmo. Miren, ahí está otra de los dibujos que hace de sus perros. Este dibujo está bueno. Y ahora, Dami, si pasamos al último de los videos, Fíjate, esto ya es el colmo de los colmos. No. Se este muchacho, de perro. Sí, este es un reality show en Estados Unidos, el reality show de Jeremy Kyle. Y lo que hizo fue tatuarse en su cara la cara del perro. ¿Cómo mi novio pudo destrozarse la cara? Sí, ese es el título de la nota. Y está así tatuado de verdad. Está tatuado de verdad y la chica es la primera vez que lo ve. Todos lo miran con asco, impresión y risa. Sí, sí, quedó muy mal. Quedó, claro. Cuando yo pido cuánto querés a tu perro, hasta acá llegamos. Esto no, ¿La novia es esa? Esa es la novia. Para mí que se quiere deshacer de ella, pero sí, eso está tú la cara. Pero escribirle una carta, negro, me deja tomarse la carta. La carta es falsa, que la encuentro. Javier, el perro urbano en Doble o Nada. Por último, déjame por último. Como todos los canales de televisión y todas las redes dicen, este videíto en internet de perros, bueno, sí, nosotros vamos a dar una primicia, después se va a repetir en todos lados. Esto es lo que va a pasar en el verano, ¿sí? Esto hace estalla en Europa, ¿sí? Y vamos a ver... ¿Alguna vez filmaste a tu perro? La ventanilla. Son perros que asoman la cabeza en la ruta. Exactamente. Viajando en auto. Sí. Y se le hacen muecas. Se le hacen muecas por el viento, vos fíjate. Ese está bueno. ¿Qué perro son este que es? Hay de todo acá. Recién había un labrador, este no lo puedo identificar bien. Esto parece. Igual de estos perritos chiquitos es medio peligroso. Sí, no aconsejo hacerlo en la ruta, ¿no? Obviamente, no aconsejo hacerlo en la ruta. Te pegan el parabrisas. Pero esto, un aficionado empezó a grabar los videos de su perro y esto empezó a causar furor. Mirá el colmillo que tiene ese señor. Se empezó a viralizar y ahora todo el mundo graba los videos en Europa de su perro. Fíjate, este como tiene los belfos muy pegados y le abren los ojos de una manera increíble. Parece Fernando Bravo, mira. Sí, yo no lo dejo asomarse a Tyler. A veces se vuela. Se sienta sobre mi regazo. Déjalo a ver si sale disparado. Sobre tu regazo es una barbaridad. Vos lo manejás, me imagino. Sí. Pero a veces, igual ya hacen lo que no hay que hacer. Que no sucede. No hay que hacerlo. No se sienta, se para y con las otras dos patas se para en la ventana. Y si se te acerca alguien por la ventana, lo destruye, me imagino. Se pone loco. Me están haciendo juicios por eso. Javier, el perro urbano en Doble o Nada. Vamos con Winery Dogs Time Machine y después las últimas 5 canciones de las 10 mejores de amor del rock argentino que nos quedan. Yeah. Comienzo de espacio publicitario. Mendoza te invita a recorrer sus rutas gastronómicas. Un circuito que reúne lo mejor de la cocina regional y del mundo. 40 polos gastronómicos distribuidos en toda la provincia. Más de 500 restaurantes y 100 seleccionados como experiencias distinguidas. Buenos vinos, sabores, aromas y cultura en un recorrido por paisajes de montaña y bellas ciudades. Rutasgastronómicas.mendoza.gov.ar. Mendoza, espíritu grande. Disco de la banda que cambió el rock cumple 20 años y vuelve con todo. Nirvana, In Utero, Deluxe Edition de 12 CDs remasterizados y también el DVD Live and Loud. Nirvana es universal. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Científicos del Palo presenta... La Histeria Argentina. Viernes 18 de octubre, 19 horas en Roxy. Niceto Vega 5542. Invitados, Sátiro y el Aguijón. Invita felizmente. Grupo 23 presenta Revista Lonely Planet, edición octubre. Patagonia en flor, los destinos del sur con más onda en primavera y verano. Además, Chicago, una ciudad de película. Mocha, la isla de Moby Dick, ubicada en el Pacífico, aloja historias de piratas y tesoros. Estambul, hoja de ruta por los mercados, la noche y la arquitectura de la capital turca. Aprovecha las 7 miniguías gratis. Lonely Planet, la revista de los viajeros. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0800 110-345-5663 y llévate un 25% de descuento, un neceser Delsi de regalo y un 40% de descuento en una guía Lonely Planet. Promoción válida del 1 del 10 de 2013 al 31 del 10 de 2013 o hasta agotar stock de 100 neceser a canjear en locales Delsi, lo que suceda primero. Este año podés escaparte antes de la ciudad. Llega el Buenos Aires Summer Break Festival. Dave Matthews Band, Incuba, Soca y juntos en un festival imperdible al aire libre para que cortes con la rutina. El 14 de diciembre al río Vicente López. Entradas en ventaantiquetec.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Deja la ciudad al costado. Acercate al río y cargate de energía con las mejores bandas internacionales. Buenos Aires Summer Break Festival. La ciudad se refresca con la mejor música. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. Llega un tuit que dice, ¿cómo consigo una entrada para hoy a la noche? ¿Tengo que vender mi alma y nombrar Adidas? No, tenés que escuchar este programa. En un rato regalamos las últimas 10 que nos quedan. DMC y Molotov en vivo esta noche en el Teatro Vortex. Si no podés conseguir una entrada, puedes disfrutarlo en tu casa escuchando 103.1 o viendo también vortex.com. Repasamos las... 5 canciones que ya habíamos mencionado entre las 10 más votadas por ustedes. Canciones de amor del rock argentino. Puente de Cerati en el 10. La leyenda del Hada y el Mago de Rata en el 9. Ando Ganas de Los Piojos en el 8. Trátame Suavemente de Soda Stereo. Y La Renga en el puesto número 6 con Triste Canción de Amor. Llegamos así a esta canción, que es la canción que está en el casillero número 5. Se llama Tarea Fina y es de Los Redondos. mí me gustaba Esa estrella era mi lujo, que yo no sé si son canciones de amor, pero en definitiva, si dice ella, esa, para mí es amor. Es increíble o no, no lo sé, pero en cada votación que hicimos de estas, desde el año pasado a este, de rock argentino, siempre está La Renga, siempre está Cerati, siempre sí. Están Los Redondos, siempre está Spinetta. Sí, señor. ¿No hay ningún tema de Calamaro? ¿No? Ya te digo, faltan cuatro, por ahora no hubo. Esta es la número 5, Redondos, Tarea Fina. En el puesto número 4, una de las tuyas, ¿no, por supuesto, Beto? Señor. Seminario de Serú Girán. La pensé. Enorme. Estábamos en juicio. El mar, ¿cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Y David estaba del orto con García. Y empezó a cantar. ¿Esto es? Serú 92 Riveres. En River. Yo estaba en Bamboche. Mirá el viejo logo de Canal 13. Sí. La Capelu, ¿no? ¿De León? Sí. No, qué Capelu. No, es un decir. La gente que había en River ese día. ¿Estabas ahí? 150.000 personas. Impresionante. ¿Eh? Mirá. Tómalo porque es el más caro del mundo. ¿Te lo va a llorar? 20 pesos sale. No, ¿quién pidió esto? Yo pedí solo. ¿Esto qué es? ¿Cor? ¿Qué me pediste, Willis? Para vos un latte. ¿Dónde está? Acá no veo latte. Este dice cortado. El cortado para guasno, ¿no? Cortado para guasno. Acá hay un café grande, solo, inmundo. Ese mío. El solo negro, el de varón es mío. Claro. Acá hay un café solo, chiquito. ¿Sabés dónde escuché negro. Este tema por primera vez? ¿Dónde? En el country de Banfield. ¿Ya está? ¿Son tres? Sí, eran para ustedes tres. Sí, okay. Nosotros tres, nadie queremos. Llegaron debe mal. Ser latte doble. Llegaron mal, nunca pidas ese lugar. En lo que me valía. Es latte doble, si eso es café llega negro, lo acabo de... Perdón, acabo de... No, vos no sos de la partida de las apuestas. No, toma, acá lo tenés, un café negro inmundo. Gracias, ¿cómo no? ¿No te pidió? Sí, qué sé yo, lo trajeron mal. 60 pesos, güey. En el puesto número 4, Serú Girán con Seminare. Lo trajeron mal, volcado. Ya está, le dimos demasiadas oportunidades a este lugar. Si tenés de libre de café, tráemelo bien. La verdad, claro. Yo te dije. Claro, loco. No sos una zapatería. Claro. Realmente. Y aparte. No tiene delivery. Fue Willis, ¿eh? Ah, fue. Sí. Ah, bueno, entonces es culpa de Willis. Que fue y lo trajo mal encima. No. Fui a pedirlo. Si tiene delivery, no le funciona el teléfono. O sea, tuve que hacer las cuadras. Pero pagar. Tan difícil es. Me gusta la leche con un poco de café. La ellos, señor. Yo... Marquita para Willis, señor. No, la que... doble. Sí. Más doble. Sí, no maten al mensajero. Marquita, Willis. La que yo le hice es una casa de empanada. Le digo, hermano, no construí puente, haces empanada, no es tan difícil. Claro, maestro. Llegamos así al podio. Ya morí. Estas son las tres canciones más votadas. En el puesto número 4 estaba Seminario de Serú Girán. En el puesto número 3, la banda que repite, la única, Rata Blanca con Mujer Amante. Explota bueno. Mira lo que te digo. Por favor. Siento el calor de toda tu piel. No vas a tomar el cafecito que te compré. No, gracias. Martín, vení a tomarte esta porquería. Tú lo parió. No reparé en gastos. Café negro. No reparé en gastos. ¿Qué? ¿El cortado? Yo me hago un tecito. No, que cortado no me gusta tampoco. Te clave tres edulcorantes nada más. No. Probal. Viene entre que... ríos ese café. Probal. No quiero. Probalo, me obligás. ¿Sabes qué? No tengo nada de ganas de tomar café, pero voy a tomar solo para que el gallo sufra. No, tomalo, prefiero que lo tome vos a que lo tiren. ¿Cómo estás morfando, gallo? Una medialuna, señor. ¿Qué, la guardaste de antes? Esta es la segunda. No, la guardé. ¿La guardaste en serio? Qué chico raro. Y la quería mojar. Alguien que pregunta insistentemente el nombre de la banda que escuchamos recién. Winery Ducks. El señor Mike Porner y el señor Richie Kotzen, el señor Billy Sheehan. Puesto número 3 para Mujer Amante de Rata Blanca. Llegamos así a la mejor canción de amor de todos los tiempos, que está en el puesto número 2. No sé cuál es. Injustamente. Es una canción compuesta por Julie Roth. La grabó Papo y se llama Juntos a la Par. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol. ¿Qué pasa, Beto? No, me estaba acordando de una anécdota de este video, pero no me acuerdo si la había contado al aire o no. Ese es el de... Que contó Corcho, que estuvo mirando una teta. Al aire, la ¿Cuál aire? Sí, yo la escuché, sí. Perfecto. Corcho Rodríguez, cuando estuvo acá como invitado, dijo que lo convencieron a Papo de hacer esta canción. Había una chica arriba, en tetotas, con pechos prominentes. Le dijo que si hacía esta canción, la chica mostraba sus virtudes. Ese héroe que hay en mí. En un ratito después de la canción que está en el puesto número uno, vamos a ir con la segunda parte del documental y el segundo clip de las chicas tocando a los Stones en este homenaje que hicimos por los 50 años de los Rolling Stones. Ayer pusimos la primera parte del informe con Luciana Segovia. Y a Luciana cantando Jumping Jack Flash. La banda estable siempre la misma, Lula y Brenda de Eruca, y Silvana, que toca con Jimmy Rip, que tocó en Desenadores, que tocó con Botafogo y que toca con Baltasar Comoto, la batería. Utopias, ahora. Llegamos así entonces al puesto número uno. ¿Qué chapas tenía Papo? Y el mañana nunca llega. ¿Qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la paz. Corcho había hablado de el video de grabar la canción, porque si es el video está todo el tiempo mirando para arriba. Del video, claro, del video, del video. Video. Y decía que en el video él miraba para arriba todo el tiempo. Que la chica era protagonista de otro video que se estaba grabando en el lugar. El honor no lo perdí. Siempre rebanco esa parte que desafina. Pifia, sí, ¿no? Sí, pero me encanta que qué linda guitarra tiene, ¿eh? Puesto número uno, la mejor canción de amor del rock argentino para el señor que le ha puesto nombre a nuestro estudio en el que mañana va a estar tocando Juanse, Luis Alberto Spinetta. Seguir viviendo sin tu amor. Terrible. Lindo. Yeah. cerebral. Tecnológica. Sonora. Sonora y visual. Visual. Nos permite que el intercambio sea posible. Codificamos el mensaje. Lo procesamos. Y luego lo lanzamos. Un nuevo código está en el aire. Se transfiere. Voz. Se transfiere. Viaja. Viaja y no se detiene hasta llegar a vos. Llegar a vos y generar un lazo informático. Una unión invisible. Una decodificación. Una fórmula infalible. Vos. Todo el día. 103.1. Vorterix Rock. Vorterix.com. Ayer te poníamos al aire la primera parte de este homenaje de Doble Nada a los Rolling Stones, 50 años de los Stones. Participaron Luli de Circe, Lula y Brenda de Eruca Sativa, Silvana, baterista, toca con Jimmy Rip, con Baltasar Comoto, Virginia Ferreira, la hija de Huff, Barbie de Utopians. Juntas grabaron cuatro canciones, vamos a ir escuchando los temas de a uno. Ayer fue Jumpin' Jack Flash, cantado por Luli Segovia, y hoy vamos a poner el fragmento que le corresponde a Barbie de Utopians, mientras que en Vorterix.com vemos el arte que armó Gallo con las fotos que le sacó a ellas. Uh-huh. Es la lengua de los Stones, con fotitos... Es la lengua de 40 Licks, ¿no? Claro, de 40 Licks, y le agregué el Some Girls con la letra original. Y cada fotito forma una parte de la lengua. De a uno los puse, de a uno. No mientas. No. Dijiste, toma la computadora, hace esto. Quiero hacer esto como llevo aquí. Déjame a mi hijo la computadora y me fui. Tienen la primera parte ya en Vorterix.com. Vamos ahora con esto que es lo que sigue. Barbie de Utopians, homenaje a los Stones en Doble o Nada. Doble o Nada. Barbie Recanati, cantante y guitarrista de Utopians. Los Stones llegaron a mí como el resto de la música, medio a través de revistas y canales de música de los 90. En el colegio, me acuerdo que lo normal era hacer rolinga, y yo tenía un guardapolvo con la lengua de los Stones y la P con la corona, pero redondos, y era como algo estándar. Y después como que a medida que fui creciendo, más o menos a los 12 años, los Stones fue la música que más se me quedó de toda esa cosa de moda colegiala de los 90. A mí me gusta que se vayan mezclando, como recién, y como de primer toma, que Barbie está resacada y yo lo veía. Los Stones fue una de las bandas con la que arrancamos a escuchar música. Pero después, a lo largo de mi adolescencia, empecé a escuchar otro tipo de música, empecé a escuchar más música, no sé, Dark, The Cure, Siouxsie, Bauhaus, pues punk, New Wave. Y después de los 20, volví a entrar a los Stones y me quedé ahí, como que se transformó en una de mis bandas favoritas de nuevo, como cuando tenía 12. Y tuve como... ya tenía un montón de tatuajes, y me acuerdo que el último impulso que tuve fue acompañar a un amigo a hacer un tatuaje y decir: me faltan los Stones, me faltan los Stones, me faltan los Stones en el cuerpo. Siempre está la pelea a veces de los Stones, los Beatles. Y yo siempre digo que en mi caso no hay chance, es indiscutible que son los Stones, no hay un gramo de Beatles. Los Stones tienen un tema conmigo, con el vivo, muy dramático, que es que cuando tocaban acá en Buenos Aires, yo estaba siempre en Córdoba con mis papás, y era chica, y me perdía todos los shows de verano acá. Y la última vez me quedé junto a 20.000 personas en la calle con la entrada en mano. Tuve la posibilidad de poder viajar y me fui especialmente a verlos a New Jersey en los 50 años, y fue una experiencia increíble. Cuando me convocaron para cantar, me pasó que sentí un poco de como sentimientos encontrados. Por un lado dije, esto va a ser fácil, tengo todos los discos de Stone, me sé todos los temas, no me debería costar. Y después, cuando se empezó a acercar la fecha, me di cuenta que era al revés, que iba a ser más difícil, porque sentía que tenía un compromiso artístico que no iba a estar a la altura. Que para mí después iban a ver voces de ella, ¿me entendés? Es que está buenísimo para haciendo coros. Para mí el final es que sigamos los coros, pero... La verdad es que es un lujo. Recién terminé de grabar con Lula, Brenda y Silvana y fue... me quedé impresionada de que tres músicas que con dos ensayos pudieran estar tan afiladas y tocar tan bien una canción que nunca habían tocado. Es un nivel de excelencia musical que da placer. Nada, los Stones sigue siendo una de las pocas bandas, tal vez una de las tres bandas que cuando tengo ganas de escuchar música y no sé qué cosa, pongo Let It Bleed, pongo Flowers. Es una cosa de sabes que sé que es mi banda sonora permanente, ¿no? Nunca me voy a cansar, es mi banda a tirar.

así que rey, así me gusta ser. Cinco y media de la tarde, hoy saben que van a estar tocando aquí, en el Teatro Vorterix, DMC, Molotov, y después van a hacer algo juntos, gracias a la gente de Adidas y a sus Originals. Hace un tiempo les mostramos un video interactivo que realizó la gente de Adidas Originals con los raperos DMC y el DJ A-Track interpretando el tema All Day Originals, y fue un éxito en todo el mundo. Este miércoles 16 de octubre, hoy, DMC llega a la Argentina para tocar con Molotov. Ahí están viendo una sesión de fotos que tuvo lugar hace un par de horas acá en el escenario del Teatro Vorterix, antes de la prueba de sonido o durante la prueba de sonido de Molotov. Y ahí se coló el zorrito Bon Quintero, como no quiere, quien no quiere la cosa. Tenemos las últimas entradas para ofrecerles. Las entradas no se ponían a la venta, se obsequiaban, regalaban, enviaban. Y tenemos las últimas, así que llamen ahora al 49-668-1900. Hay una serie de requisitos que cumplir. Primero tienen que tener la chance de llegar a tiempo, ¿no? Ya te vamos a decir los horarios de DMC Molotov para que sepas con cuánto tiempo contas para llegar hasta aquí. Depende de dónde venís y hacia dónde vas. Horario, Willis. A las 9, DMC. 9:40, Molotov. Estamos bien, son 5 y media. No hay intervalo, según tengo entendido. Se baja uno, sube el otro, comparten. Qué bueno. Comparten, así que 9 arranca el evento. Nosotros la transmisión la empezamos a las 8. Siendo acá el show, es fácil. Solamente tienen que llegar 8 y media acá al teatro, ir a ventanilla y seguramente ahí les vamos a dejar las entradas por nombre y DNI a los ganadores. La chance de ver a una leyenda por primera vez en la Argentina, DMC, un tipo que fue de los primeros que comenzó a rapear en Nueva York, Estados Unidos. 49-668-1900, tenemos un par de entradas para ti, señor o señora. Hola. Hola, Gustavo. Sí, ¿quién habla? ¿Cómo va, Julieta? ¿Cómo anda, Julieta? Bien, todo bien. Recién llegué del trabajo apurada para ver si llegaba a poder llamar y que entre el llamado. Llegaste a tiempo, entró el llamado. Sí, ¿qué otra cosa necesitas que te salga bien? Que me den las dos entradas. Que te den las dos entradas. ¿A quién vas a invitar? Sí. A alguna amiga que le gusta también Molotov y le gusta el rap, el hip hop, así que les va a copar. ¿Conoces a DMC? ¿Sabes quién es? ¿Sabes qué es Run DMC o te estás enterando en estos días? No, sí, sé que es una banda de hip hop de la vieja escuela que hacen una música muy copada y por eso más que nada estaba tan interesada en ir al Resi, porque, o sea, va a estar buena lo que es la mezcla entre los dos, no solamente ver a Molotov o DMC por separado. ¿Participas o desarrollas alguna expresión artística? No, en este momento no, la verdad estoy bastante vaga, solo trabajo por ahora. ¿Solo trabajas? ¿Qué haces? En un call center. Dios. Es que te quema. Sí, igual guarda, porque, o sea, es un call center, pero es raro porque no hago llamadas telefónicas ni atiendo llamadas telefónicas. Es como administrativo. Es la que azota a todos los demás. ¡Atendé! No. O sea, dentro del call center estamos como nuestro grupito que hacemos como un trabajo medio aparte. Es una serie de preguntas. Así que está bueno. Julieta. ¿Cómo? Te hago una serie de preguntas, Julieta. Sí, decime. ¿Escuchás esta radio habitualmente? Sí, siempre, desde que empezó. Desde que empezó. Súper fanática, o sea, más de ustedes. Epa. De doble nada, de nosotros. Sí, de doble nada, siempre. ¿Escuchás, o sea, por radio? El laburo y los escucho, aunque no puedo, pero bueno, los escucho ahí medio de camuflado. Ok, ¿escuchás por radio, computadora, teléfono? Por el celu, mayormente, y cuando llego a casa los pongo en la compu. ¿Y ahí ves o escuchás? No, los veo también, por los eso pongo en la compu, porque los quiero ver. ¿Quién es el más lindo de todos? El gallo. El gallo. Sí. O sea, que me lo temía. Se ve mal esa compu, ¿eh? Tenés sí. que cambiar el monitor. Está medio pixelado todo por ahí. No, los tres. Ahí está. Los tres, al final eso es una regalada. Mili, Willy, todos. ¿Qué? Todo, vende todo. Humo. Mili, te necesito, vení por favor. No cortes, te damos dos entradas. Un beso, gracias, Julieta. Lo muchas requiero, gracias. Chao. El otro día alguien tuiteó una foto con un tatuaje de la cara de Mario. Sí. ¿Ves si te cae uno un día a la puerta, gallo, y tiene tu nariz tatuada o guasno, tu cabellera? Si tienes mi nariz tatuada, necesita el brazo todo, entero. Mili, te noto muy, o muy caído, muy concentrado. Así visualmente estás entero, como nunca, en tu mejor momento. Estoy trabajando muchísimo, a destajo. ¿No te aburrís sentado en la computadora de 4 horas buscando cosas? Me aburro, me gustaría estar en mi casa jugando a la Play. Sí, sí, sí, pero bueno. También el trabajo es ese. Yo pensé que ibas a decir, me gustaría estar acá hablando con ustedes, saliendo al aire, pero no, te gustaría estar en tu casa jugando a la Play. Me gustaría estar en calzones en mi casa, básicamente. Pero bueno, no se puede siempre. Escúchame, tenés que irte ahora a hacer un trámite saludable. Sí. ¿Y después te vas a escribir o...? Tal vez, no lo sé todavía, ¿por qué? ¿Querés que...? El trámite saludable incluye algún tipo de intervención que te va a dejar... Eco Doppler, que es como una ecografía, nada, algo muy simple. Ah. Hace 5 horas que estoy en ayunas, así que a lo mejor un desmayín puede caer en algún momento, pero después ya todo bien. Voy a contar con tu presencia esta noche. Tengo que ¿cuáles son las posibilidades? Escasas. Y que el panza me cancele la escritura, o que me junte con el panza y seamos una luz y escribamos algo en 25 minutos. O que te juntes con el panza y queden enchastrados en el colchón. Puede ser que nos vayamos chorreando. Eso también es otra chance. Que se vayan licuando. Esa es otra chance también. Igual la imagen de vos y panza en un colchón enchastrado me es sonó agradable. Realmente fulero. ¿Por qué? 4966-8900, tenemos 8 entradas. Nos quedan 4 pares para DMC Molotov esta noche acá en el Teatro Vortex. Arranca a las 9, a las 8 arrancamos la transmisión. Hola. ¿Hola? Sí. ¿Hola? Sí. ¿Quién habla? ¿Hola? Sí, ¡hola! ¡Hola, hola! Perdón, ¿todo bien? Bien, ¿quién habla? ¿Cómo te llamas? Uriel me llamó. ¿Quién te parece más lindo, DMC o los Molotov? Ay, qué pregunta, como pregunta padre e hijo. No sé, la verdad, Molotov lo vi muchas veces, pero quiero ver a DMC más que nada, porque nunca lo había visto, creo que tengo la oportunidad. Me parece que no me escuchaste bien, ¿quién te parece más lindo, DMC o Molotov? Lindos. Ah, lindo, perdón, sí. Empezó a decir, y me quedo con Randy. Con Randy, ¿por qué? Porque, ¿sabes que eso es un racista? Porque es rubio de ojos celestes, pero es feísimo. No, racista no, pero bueno, es el más cariñoso, se podría decir, si tenemos que elegir. Cariñoso. Yo me quedo con DMC, negro gigante, musculoso. Pero guarda, Ana, con... guarda. Y si vale. Te dice ahora me toco a mí, ¿qué me disfrazo? ¿Escuchás la radio habitualmente? Estoy haciendo una encuesta. A foca muerte. Sí, escucho. Tengo un laburo salteado, así que escucho diferentes programas, depende de quién pueda escuchar. Ok, ¿acá a la tarde escuchás habitualmente cuando podés? Sí, a la tarde muchas veces me toca estar en casa, así que lo puedo ver directamente. Sí, y Juanito le faltan chapas. Bueno, señor, usted debe ser muy bonito, ¿no? Si sí, sabes lo que pudo hacer. No, yo soy horrible, lo digo, pero me está hablando para elegir. No, tiene razón. Está muy bien. Está muy bien. No cortes, te damos 2 entradas. ¿A quién vas a invitar? Gracias, pa. Voy con mi mujer que nos perdimos el show anterior de Molotov. Ahí está, me restó un poco con lo de pa, pero bueno, no cortes, loco. Un abrazo. Igual se ve que le gustan los delicaditos, porque eligió Randy, vos. Igual no avisaste que esta carita hermosa estaba en la mesa también. 4966-8900, nos quedan 2 pares. O 3, Martín, no entendí la seña que me hiciste. 4 pares. 4 pares en total, o sea que nos quedan 2. No, pará. Me diste 5, regalé 2, me quedan 3, te llevaste 1. Dos pares. Sí, dije mal yo, perdón. Para la mía, Marquita para Codín. Marca, café con leche. Nos quedan 2 pares entonces de entradas para venir a ver a DMC Molotov. Marquita para Codini, que trato de borrar diciendo que le demos un aplauso a Mili por el gran trabajo de producción para el homenaje a los Rollins. Sí. Lo felicité fuera de la. Felicitamos a todos. Hice todo, en realidad. Titiritero. ¿Borré, Marquita? Borraste. Hemos felicitado a todos por el laburo con el homenaje a los Stones. 4966-8900, nos quedan 2 pares de entradas entonces y 20 minutos de programa. Ya estamos cerrando el duelo de vedettes en cualquier momento. ¿Cómo venimos, Willis? ¿Un boca de urna? Estoy nervioso, ¿no? Es tremendo. Lo doy vuelta ahora. Es tremendo. Yo estoy viendo un poquito y... Sí, está luchado, está peleado. ¿Palo viene? Creo que hay un récord, me parece, ¿eh? ¿Sí? De cantidad de votos. Que lo diga el que sabe. Hay récord de cantidad de votos y de diferencia, por lo tanto, ¿no? Opa. Hay una persona que llegó a tener 484 votos. No puede ser. Hay otros que tuvieron 81, 40, estamos en los números... racionales, ¿no? De siempre. Pero... Pará, decime quién tuvo 40 por ahora. Gallo. No. Ya estaba por celebrar otra derrota de... De Washington, no, no digas serio, entonces. No, no digo nada. No digas cómo se divide el resto de los votos. Igual, ya está, listo, afuera. Sí, es cocinado. Imposible revertir la tendencia. Solo un milagro. 400 votos diferentes. ¿No? Vamos con las últimas entradas que nos quedan, ¿sí? DMC, Molotov, hoy acá en el Teatro Vorterix. Hola. Hola. ¿Quién habla? Hola, Gustavo. Sí. Alejandro de Temperley. No llegás ni luego. Va, sí, sí, tenés que salir ahora, sí, corriendo. ¿En qué venís? Sí, llego. Voy en moto. ¿Usás casco? Salen los diarios. Sí, obvio. ¿Parás en los semáforos? Sí. No te creo. Sí, ahora está lleno de cámaras. Hay que frenar. Hay que frenar. Respetás. Se complica para transferirla. ¿Respetás las señales de tránsito? ¿Trabajás con la moto o solo por placer? No, o para... por placer. Trabajo en un taller mecánico. Igual vos mirá el concepto de la gente, ¿no? Es freno y uso casco para transferir la moto, ¿no? Para cuidarme, no morirme. Es sensacional. Perdóname, ¿vos me querés decir que vos respetás los límites, sí, de velocidad para no morirte, sí, y no para no tener multas? Te juro que sí. Sí, sí. Yo te digo, número uno, no tener multas. Número dos, evitar accidentes. No, en mi caso, sí, sí, sos un comunicador. Tenés razón, soy un comunicador social. Respetuoso. Número uno, evitar accidentes y después todas las pavadas. ¿Con quién vas a venir si ganas? Con mi señora. ¿Cómo está tu moto? ¿Está desconada o se la aguanta? ¿Tiene luces de giro? ¿Tiene los guiños? Tiene todo. Está bien, es 2011. Un IBR, un Yamaha. Bien. ¿Qué cilindrada? 125. ¿125? Sí, chiquita. Chiquita, ok. ¿Tenés casco para tu mujer también? Sí, sí. Igual se lo pone en el codo. ¿Cómo? Nada. Dice que te lo colgás en el codo, el casco. ¿Es cierto eso, que vos llevando el casco en el codo no te pueden decir nada? ¿O es una falacia? ¿Cómo? ¿Qué, no, qué, repito, qué, listo. Chao. La pastilla. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Serían, Alberto. ¿Sí? ¿Quién? Sí, Demian, así como suena. Y decir aguas, no, soy el loque. No, ¿qué haces, inundado? Demian. Levian, L-E-V, larga ahí, a Levian. Levian. ¿Me invitas el 13 de noviembre? Lo escucho así, ¿eh? ¿Me invitas el 13 de noviembre? Cortale ya. No hace mal. No puedo. Pero así. Tiene buena onda. Pero no puedo trabajar. Pero dale, que tengo que ir a echar. Escucha, para. Hay algo que Gustavo. Gustavo, tengo que ir al DOC el 13 de noviembre. Aguántate la sola, aparte, no. Vas con la cábala, señor. Pero tengo que ir. Por el carretera, no importa. Vas a ver que va a haber una lucecita blanca que te va a iluminar. Pero la cábala es para que gane San Telmo, no para que no lo caguen a trompadas. Claro. Hay para todos. Hola. Hola. Hola. ¿Quién habla? Luca. ¿Luca o Lucas? Estoy en Capital. Córtalo. No. ¿Y quién no me responde la pregunta que le estoy haciendo? Está nervioso, claro. Pensé que el recital es hoy, en poco tiempo. Tenés razón, perdón. Hola. Hola, ¿cómo te va? ¿Quién habla? Gabriel. ¿Cómo andás, Gabriel? ¿Todo bien? Bien, todo bien, ¿vos? Bien, bien. ¿Escuchás Vorterix? Sí, siempre lo escucho en el auto porque voy repartiendo, viste, paquetes por la ciudad, por Retiro, por los expresos, viste. En el auto, entonces, ¿auto o camioneta o utilitario? Una utilitaria. ¿La tenés en condiciones o desvencijada? Sí, está bastante baqueteada, pero qué sé yo. Por lo menos anda para adelante. Escúchame, si vas en una avenida o en una autopista y estás yendo, sí, a 70 por el carril rápido, ¿te corres? Sí. ¿O te haces el banana y si querés pasame? No, me corro y lo paso por la derecha, un poquito más rápido. No respondió a mi pregunta, le corto. No le corto. Una pregunta más. Hola. Comprensión del texto. Es de tercer grado, viejo. Les pido que respondan a las preguntas que les hacemos. Nada más. ¿De qué color es esto? Amarillo. No, yo creo que podría ser un tono. No, señor, amarillo. Pero están hablando con Olmedo, el gallo, Guasno, se mueren de miedo, hay que entenderlo eso también. No, yo no tengo la culpa. ¿De qué se mueren de miedo? Somos tres personas comunes y corrientes. No, están allá en un pedestal. Estás hablando por teléfono, no es tan difícil. Hola. ¿Quién habla? Esta es una chica. No. Hola. ¿Quién habla? Diego. ¿Qué decís, Diego? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Estamos en un pedestal para vos, Diego. ¿Somos seres inalcanzables o somos apenas tres que están en la radio y que nos tocó eso? No, son tres locos que están en la radio. Es más, a Guas no lo conozco. ¿En serio? ¿De dónde? De la otra radio. ¿Me jodes? ¿Lo conociste personalmente? Sí, ahí operando. Mira, para mí cortale, no nos considera especiales. ¿Y qué fuiste a hacer? Soy amigo de la gente de la noche, del peticito que juega bien a la pelota, del otro operador. ¿De Mauro? ¿De Maurito? Sí. ¿Cómo anda, Maurito? Bien, bien, ayer lo vi, tuvo fútbol, estaba cansado. ¿Cómo es tu nombre? Diego, el pelado grandote. Ah, no me acuerdo, loco. ¿Cómo está Mauro? ¿Está gordo? ¿Cómo se está sí, sin pedo? Está gordo. Está gordo, ¿no? ¿En serio? Mauro, no, le mandamos. Decirle que le mandamos un abrazo a Mauro, Mauro Sacco, operador. Sí. ¿Sigue tocando la gaita, no? Sí, como siempre. Como loco, ¿no? Gaitero viejo. Ah, dos gaitas. Es un escocés, Sí. Sí, es un escocés. Sí, ¿con quién querés venir? Un amigo. ¿Un amigo? Amiga, amiga. Una amiga. ¿Comés ahí, no? ¿O es amiga? Sí, amiga? Sí. ¿Y comés rico? Se come. Mientras que se coma, te mata el hambre, ¿no? No te alimenta. Claro, por supuesto. ¿Cuál es el sector más lindo que tiene tu amiga? El trasero. Ah, ah, ah. ¿Comiste? ¿Entrega? Sí, sí, sí. Ah, dale, seis entradas. La rabita, ¿no? Bien, vamos. Por el amor, por el amor. Bueno, bueno, Gano, dale. No cortes, loco, te damos dos entradas para que vengas con tu amiga, la del trasero. Gracias, Gustavo. Chau, che. Un abrazo. Nos quedan las últimas y cerramos el duelo de vedettes. Si me miras fijo a los ojos me pongo nervioso, dice acá alguien. Estás en un pedestal, Gustavo. ¿En serio? Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Hola. Hola. ¿Sí? ¿Quién es? Hola. ¿Sí? ¿Quién sos? Hola. ¿Quién sos? Mirna. Ay, sí, o sea. Quiero las entradas. Mirna, vos sos la que... La que rompe los huevos todos los días por Twitter. No, ya, a mí... Ahí ya no te saqué. A mí que una chica hable así ya de arranque me... Pero me parece que es más una... Sí. ¿Sos una el chica? El lunes me dejaron afuera con las otras entradas. Hoy quiero ir. Sí, claro, no puede. Dos veces afuera no. ¿Sos una chica o sos una señora? Señora. Señora, ¿qué chica se va a llamar Mirna? Bueno. ¿Qué señora se puede llamar Mirna? No, me mataste. Para Julio Sosa, la vieja. Yo tenía una vecina de mi casa que debe tener 70 años ahora. Mirna, la pebeta. ¿Cuántos años tenés, Mirna? 34. Mentira. Mentira. Vas a tener 34. 34 en la facultad. ¿Más de 40? No, 34. Sí. Tengo una frente con unas canitas, pero bueno. Yo si me hago cargo, me las dejo. 34 años y que ya sentís que sos muy vieja. Yo tengo 44, Guano tiene 54, Guano tiene 40. No, es 38, señor. Pero igual que una chica no se tiña, no tengo va. Tengo mi hermana que me la está recalcando todo el tiempo que soy una vieja. La recalcada. ¿Cuánto tiene tu hermana? 25. La loca que grita es tu hermana, ¿no? Esa. Una duda, ¿esta chica no vino alguna vez a participar acá? ¿Viniste acá a participar alguna vez? Negativo. Negativo, mira. Ah, me sonaba alguna. ¿Estuviste que... ¿Estuviste en prisión alguna vez, mi hermana? En este momento. Nunca. No van a venir a destrozarnos el lugar, ¿no? Veo que tienen ganas de... No, nosotras de no. Patear culos ahí en el pogo. Y eso, bueno, es lo que hace falta. Sí, eso es lo que hace falta. Listo, Mirna, no cortes, te damos dos entradas. Disfruta con tu hermana, la joven. Gracias, gracias. Un beso a las dos. Pasá por una peluquería. Chao. ¿Para tenerse? Sí, bueno. A mí, chica, por ejemplo, 34, a María Kodama le queda muy bien. A mí me gustan las María Kodama, tiene 76. Pero cuando era joven tenía el mismo color de pelo y me gustaba. Era otra época, PBT. Okay. ¿Vos te tenés? No. Entonces, ¿qué hablas? Me lo voy a hacer ahora en verano, ya te dije. Rubio furioso, ¿eh? ¿Cuál es tu problema? Guasnopol. ¿Cuál es tu problema con las que nos llamamos Mirna y somos jóvenes, Olmedo? No, ninguno, pensé que no existía ninguna. Pero bueno, 34, joven todavía. Sí, yo pensé que tenías más Mirna más de 50, mínimo. Vuelven, los nombres vuelven. 34, estás bárbara. Ahí está Mirna. La verdad que está bárbara, tiene razón, Gustavo María Kodama. Es como el flaco menor. Aparte, ¿no? No sé si está bárbara, es una señora mayor, pero el pelo, mirá. Las ojeras casi como las tuyas, casi. Es Verdaguer con peluca, boludo, mirá. ¿Verdad? Mirá. Tiene un lacio furioso. Sí. Nos tenemos que ir casi, así que hacemos un... Igual. ¿Sabes que me tiene podrido esa canción a ustedes? ¿Tenés ganas de escucharla, Beto? ¿Gallo? Me da igual. Sí. ¿Mili? Hoy es el día, ¿no? Si no la escuchamos hoy... Pero la venimos escuchando ya, a rabia. Vale. Límpiala, entonces. Pongamos otra. Pongamos esta que estamos escuchando de fondo, que es muy buena. ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Querés ver Revolution? No, pongamos esta que estamos escuchando ahora. Perro negro granjero. Okay. La de Molotov y después cerramos el duelo de vedettes. ¿Hubo cambio en la votación de Gallo? Willis tenía 41, ¿ahora tiene? Ahora creo que tiene 40. No, hijo de... Doble o nada. Les cuento mientras tanto que Steve Vai agregó otra fecha, ¿eh? Mira que bien. Toca en diciembre, va a estar el 13 también, 12 y 13 de diciembre. ¿Vamos? En el Gran Rex. ¿Qué vale más? Cerramos el duelo de vedettes. Under. Pecado Original era esta banda, ¿sí? La remera que me tocó llevar puesta a mí. ¿Significa que no ganó? Parece que sí. Me tengo fe, entonces, ¿sabes? No te tenga ningún tipo de fe. Al sótano, que me parece. Porque Pecado Original sacó unos lindos 85 votos. Bien. No alcanzaron. No. Qué lástima, ¿no? No. Sabés que llegaste a la friolera de 500 votos. Récord. Muy bien, récord total. Sabés que es una buena señal para Telmito, ¿eh? Significa que Telmo vuelve a la senda del triunfo. 4-0 para mí. Cuídate, Talleres, el lunes. Es lo único que te digo. Más que uno la banda ganadora, entonces. Tenés que usar esa remera el lunes, ¿sí? Default. Uno, carajo. Y Pecado Original no han tenido esa suerte. Paliza histórica, ¿eh? Paliza histórica, bueno, tiene que ver mucho con el laburo que hacen en las redes sociales los artistas, así que se lo merecen. Más que uno es la banda ganadora. Duelo de Vedettes Under todos los miércoles aquí en Doble Nada. Tienen que mandar sus remeras, tienen que acercarnos material en audio y en video si es que lo tienen. Así que nos despedimos hasta... ¿Qué día es? Hoy es miércoles. Sí, señor. Ya estaba para el lunes, te digo. Soñaba que era viernes, ¿no? Va a decir lunes. Hasta mañana. Estás liquidado, sí. Grito, ¿eh? Y lo que falta, ¿no? Cuando pienses en tener otro hijo, acordate de este momento. Sí, es que en realidad yo no estoy pensando en lo que falta para el fin de semana. Estoy pensando en lo que falta para que Emma cumpla un año y medio. Bueno, olvídate. Igual me preocupa que cuando ella cumpla un año y medio, yo voy a tener 46 y ahí ya no me pone tan contento. ¿Por qué? ¿Estás perseguido con ese tema? No, pero bueno, ya el paso del tiempo me preocupa a esta altura. No pasa nada. Mírame a mí. ¿Estoy en mi mejor momento? Sí. ¿Sabes lo que me asusta un poco a veces? ¿Qué? Que bueno, ya uno empieza a ser... desde hace un tiempo, en realidad, mayor que la mayoría de los músicos. Pero cuando tenés a tipos como este DMC, que yo escuchaba cuando era pendejo, y tiene 2 años más que yo, digo, claro, o sea, ¿qué estuve haciendo cuando era un niño? Es verdad. Más que uno es la banda ganadora, cerramos así Doble Nada, se quedan con el Grupo de la Muerte. Después del Grupo de la Muerte, a las 8 arrancamos la transmisión de hoy. DMC con Molotov, no se pierdan esa transmisión si no tuvieron la suerte de conseguir una entrada. DMC arranca con un set DJ y después hay un mix, me parece, Molotov, y creo que al final hay otra sorpresa segunda que nos habían anticipado por ahí, así que creo que va a ser una interesante noche para poder ver y escuchar Vortex si no tenés tu entrada para este evento que obsequiaba entradas, no las vendía. Exactamente. Nos despedimos, chicas. Hasta mañana. Más que uno, cierre de hoy, duelo de vedettes under. Palizota, ¿eh? AEB se llama la canción. AEB se llama la canción. Lugar, corriendo lejos de lo que...